el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos hay a todos los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos hay a todos los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan necesitas tu planchada. Al menos una respirada, da. Así no escondes tu papada, da. Con esa ropa desgarrada, da. Ya necesitas tu planchada, da. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Da. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevar su programa favorito Super Libre, que la gente que ahorita pues debe estar cansada por ir a la romería, otra se quedó en casita, pero bueno, mientras tanto nosotros estamos aquí trabajando como siempre. Paco Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ya corriendo como siempre, pero llegando a tiempo para llevarle la información y pues dar también unas tristes noticias de lo que le sigue aconteciendo a la lucha libre. Desgraciadamente, pues las pérdidas humanas así son, ¿no? Y vaya que ahora ha tenido una racha la lucha libre, también recordando pues un tanto alguien que luchó como el Polaco, a ver si la gente sabe quién es. Sí, claro, y alguien que sí. Si te recuerdas, ¿no? Y alguien que era pues con su nombre de Jaime Carrillo. Exacto, ahora vamos a hablar de ellos, desgraciadamente, pues sí, la Parca sigue con todo en la lucha libre. Y aquí no, tu pariente Alex Espinosa que es más difícil. No, es difícil encontrarlo, ¿eh? No, si a alguien le cuesta trabajo encontrar a Alex Espinosa, es a mi Paco. Alex, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa Super Libre. Les recuerdo los teléfonos en cabina 36 13 27 27 y 36 13 30 88, y también la página de Facebook, en donde tenemos la cuenta de Facebook en donde nos encuentran como Super Libre, con espacio entre las palabras Super y Libre, y la fanpage en donde nos encuentran como Super Libre, todo pegado. Pues quédense, vamos a tener un buen programa con mucha información y tenemos invitados de lujo el día de hoy. Y sí, un invitadazo que como siempre, Paquito, es puntual, y puntual, es de casa, ya está aquí. Gentleman, el hombre. No, un dandy, el señor, la verdad, mis respetos, que ya está aquí en cabina, pero mientras tanto, de recordarles que tenemos cortesías para hoy domingo de la Arena Coliseo y Paquito, tenemos el programa de hoy, tranquilamente, dilo mi querido Alex, para que la gente... A ver, dame un segundito. Dame un segundo, regresando del corte. Bueno, empezamos la primera lucha. Van Virgo y Brillante. Se encuentran a Demonio Rojo y el Jackie. Esa es en la primera lucha. Sí. ¿En la siguiente? En la siguiente lucha se van a enfrentar Sky Kid contra Magnum en un mano a mano. Suena interesante, ¿no? Sky Kid contra Magnum. Bueno, pero pues, obviamente Magnum es una chucha cuerera, como se dice en la lucha libre, en el argot, y vaya que pues un Sky Kid que quiere despuntar y que a Chaleco quiere hacerla, pero bueno, vamos a ver si esta tarde le sale, ¿no? Muy bien, y la siguiente lucha es un evento especial en Candente Revancha. Se van a enfrentar Leo, Javier Cruz Jr. y Exterminador en contra de Acertijo, Joker y Ébola. Que esta lucha, pues ya vimos el domingo pasado que tuvieron... ¿Es una revancha? Es una revancha, sí, de la rivalidad que surgió en la lucha pasada. Mira, yo que los técnicos en este momento me enfermaba, que me diera diarrea o algo así, porque la verdad la semana pasada les dieron una arrastrada, que ahora sí que usted lo escuchó en vivo y en directo desde Canal 58. Pero ganaron con trampa, ganaron con Pero ¿cómo con trampa? Es que un rudo debe tener precisamente ese sabor, ese sazón, es la sal y la pimienta. Pues bueno, por eso dan la revancha, para ver si limpiamente pueden ganar. No, que limpiamente. Mira, de alguna manera la gente, si creen que esta tarde estos tres técnicos la van a querer hacer chiquita, como se dice en el barrio, pues ahora sí que se tiene que venir a la Arena Coliseo de Medrano 67 en punto de las 6 de la tarde. Así es, si no pueden, si no tienen la posibilidad, pues sintonicen el 580 de amplitud modulada o www.canal58.com, en donde estaremos ahí diciendo lo que acontece en la lucha en vivo y en directo. Así bueno, es, ¿la siguiente? La siguiente es una lucha femenil, se enfrentan Marcela y Goya Kong en contra de Dalis y de Tiffany. Qué bueno, porque las mujeres en domingo es raro verlas. Es difícil, y vaya que dan buen espectáculo. Y Goya Kong es espectacular. No, lo quiere muchísimo aquí la gente en Guadalajara. Vaya que sí, el recibimiento que tiene es precisamente también los martes, que no hay muchos aficionados que vengan cotidianamente a la lucha libre, pero el carisma que tienen ya desde la sangre, yo creo que eso transmiten precisamente arriba de un cuadrilátero. Muy bien, muy bien. La siguiente. Y muy interesante, ¿no? Que es lucha femenil y es la lucha semifinal. Qué bueno, qué bueno. Muy bien por las mujeres. Bueno, y en la lucha estelar va a ser una lucha por el Campeonato Nacional de Peso Completo. Se van a enfrentar Mephisto contra el Valiente. Ese Valiente que no insiste. A ver bueno, si es que ahora quiere aquí en el barrio de Analco, Botamán. Se siente en casa, quiere ser aquí en un chiflidito y sale toda, no hay que decir todos nada. Los malandros, mejor así. ¿Verdad? Así es, pues esta es la cartelera para el día de hoy en la Arena Coliseo de Medrano. 67, para que se venga y, como dice Alex, si no puede, anda cansado porque juega de romería, escúchelo a través de Canal 58, por supuesto, 580 DM, ¿no? Y internet, www.canal58.com.mx. Paquito Espinosa. Así es, y teléfonos en cabina, ya lo sabe usted, 36-13-27-27 o al 36-13-30-88. Llámenos para que, pues, desde ahorita vaya formulando sus preguntas, pida también, tenemos las cortesías, mi querido Botamán. Sí, claro, tenemos cortesías hoy domingo aquí en la Arena Coliseo. Bueno, antes de ir a la primera pausa, pues ya está aquí nuestro invitado, como siempre, muy profesional. De casa. Es de casa. Que no, pero él no dice, no, que ya, yo que voy tanto. No, tú eres de casa, Faraón. Y bienvenido una vez más. Muchas gracias. Y pues un saludo a todos sus radioescuchas. Y aquí estamos, pues, presentes como siempre para cualquier pregunta que se quiera dar. Vamos a ver si ahora le variamos un poquito a todo, ¿no? Ya que, pues, la mayoría de mi vida, pues ya todos la conocen todo eso, pero si quieren que le metamos algo para amenizar más esta charla, pues con mucho gusto estoy en su entera disposición. Vamos a hablar ahorita, regresando al corte, ¿qué te parece primero? Pues desgraciadamente Polaco, Cuchillo, se nos adelantó en el camino. ¿Tú alguna vez te enfrentaste a él? Ah, caray. ¿No sabías? ¿Cuándo? Sí, el 9 de octubre falleció. Sí, lo acabo, pero si lo acabo de ver ahora que fuimos al homenaje de Ringo Mendoza. Ah, pues estamos hablando. Nos saludamos. Ah, pues acaba de fallecer esta semana. Jaime. Sí, desgraciadamente Hombre, yo lo vi muy bien al Polaco, caray. Sí, desgraciadamente se nos adelantó. Hijo. Ahorita vamos a hablar de una noticia que entonces no sabías, ¿verdad? No, para nada. Lo que sí me enteré fue de Manuel Robles. Sí, sí, ese ya tiene como 15, 22 días. Sí, yo andaba precisamente en Puebla cuando... mañana va a ser 15 días que estuve en Puebla. Uh-huh. Y yo con Manuel Robles llevé una amistad muy cercana, muy estrecha. Y lo consideré siempre mi amigo y todo. Uh-huh. Y precisamente no quise avisarle que iba yo para allá. Yo iba a otras cosas, ¿no? Pero de alguna manera aproveché que voy llegando a la arena y cuál va siendo mi sorpresa, que me van diciendo que Manuelito Robles acababa de fallecer en la semana. Sí, fíjate nomás. Impresionante. Y otro deceso aquí es aquí en Guadalajara. Y por cierto, Paquito, el señor Santiago Aguirre dice que ¿dónde van a velar a don Pedro Anguiano? Bueno, esa información ahora sí que la vamos a tener que investigar, porque obviamente los luchadores que estaban enterándose en el momento en el cual daban la noticia, estaban buscando esa información, entonces quedaron de comunicarnos también eso, ¿no? Entonces, si alguien sabe dónde van a velar al señor Pedro Anguiano, que también se nos adelantó en el camino. Así es. Pues ni modo. También es pues ahí de nuestros tiempos, sí, de nuestra también, camada y todo, sí, hombre. Sí. Ah, un hacedor de luchadores. Pues también Pues también por ahí me enteré que que un hijo de armas también había fallecido. Egipcio. Ah, sí, también, una semana. Válgame Dios, hombre, esto ha sido ahora una mala racha. Pues una mala racha para el ambiente luchístico, pero pues digo, cuando Dios decida recogernos, pues ahí estamos, pero esperemos que se tarde un poquito en señalarnos, sí, ¿no? Que no estemos muy cercanos a la lista. Exactamente, pero estamos aquí a la orden y pues más que nada, un saludo para todos sus radioescuchas, que ya saben que de corazón les mando un saludo y un abrazo muy apretado. Muy bien, Paquita Espinosa, pues ¿qué más tenemos antes de ir a la primera pausa? Pues mira, ahora sí que todo lo que se consigna a estos eventos también, como ya lo decíamos, otra lucha muy cercana ya a lo que es el jueves 16 de octubre, también para poder apoyar la familia del egipcio, que será en la arena Roberto Paz, con gente de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, que buscaremos ahorita también quiénes van en esa lucha, para que usted apoye precisamente y aporte a un tanto a la ayuda, a la causa. También le pasaremos el número de cuenta que está ya precisamente recibiendo los bonos. Bueno, ya dicho esto, pues un fuerte abrazo a todos los familiares de todos ellos, muy fuerte. Y vamos a ir a la primera pausa comercial. Así recuerde, 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Juanito, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser astronauta. No, mejor futbolista. O presidente. O los tres. Y después bombero o policía. Porque también quiero ser doctor o maestro. Y piloto de carreras. Me encantan las carreras y los pasteles. Por eso, quiero ser cocinero o baterista. O tocar la batería mientras cocino. México, libre para soñar. Libre para hacer. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Estamos aquí con José Luis Barajas, el faraón. Pregúntenos lo que quiera, llámenos. A ver. También fue su onomástico, señor, su cumpleaños. Oye, Paquito, de veras, tienes una memoria. Oye, que no se te va nada. Si nomás la cara tiene. Oye, no. Pero, dice que se apaga. Pero no hubo ¿No hubo festejo? No hubo brindis. No, pues es que me fui a... Yo tengo dos cumpleaños, la verdad. A ver. El 28 de septiembre fue cuando en realidad nací, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me registraron hasta el día 5 de octubre. ¿Dónde he escuchado eso? Así es de que entonces mi esposa, pues por ahí me invitó para allá, para el estado de Puebla, y por ahí algunos lugarcitos, pues. Uh-huh. Hay lugares mágicos que hay todavía en el Estado de México y algunos en Puebla, ¿no? Y por ahí estuve. Y fue cuando me enteré precisamente, pues, de la, uh-huh, del deceso y la muerte de Manuel Robles, ¿no? Sí. El papá de Pánico. Y este, y luego, pues, el día 5, pues, también ahí me ausenté, también me fui para un rancho allá, a curarme en salud y todo. Ah, mira. Y, y bueno, también, pues, festejando mi segundo cumpleaños, ¿no? Oye, Paquito, mira, ¿cómo pues es el Fara? No, doble, no, pues, ¿verdad? Imagínate. Así es de que dicha, por partida, ¿no? Doble. El que no segunda no es lo bueno, la verdad. Así es. Y, pero... y no, y de alguna manera, bueno, me enteré, pues, de que la diputada Claudia Delgadillo había andado en días pasados por aquí, en sus labores altruistas y visitando, pues, la gente más afectada, sí, por las lluvias ahora, para el lado de Oblatos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad, digo, de participar en especie, pues, para poder aportar algo a toda esta gente tan dañada, la verdad que pues da tristeza, pero sí es, desgraciadamente, al jodido es al que le llueve sobre mojado, uh-huh, todo el tiempo, ¿no? Y vaya que sí. Y entonces, pues todo esto, lo hacemos con mucho gusto, con mucho corazón, y y bueno, hasta ahí le paro, porque ya la diputada ahí hará su labor y su trabajo cuando venga aquí al radio y les explique, pues, todo lo que se espera y ahora su postulación y todo eso, ¿no? Sí, sí, en esa anda, ¿no? Trabajando así la licenciada. Es. Bueno, así llegan los mensajes, dice, hola, soy Memo, el fotógrafo de las estrellas, saludos al faraón. Ah, el buen Memo. Sí, se me da gusto que lo tengan de nuevo en Super Libre, es toda una institución con luchística. Y preguntar, gracias, ¿dónde va a ser velado mi maestro? Uno de ellos que también lo fue para mí, don Pedro Anguiano, gracias. Pues es lo que decimos, ¿verdad? En cuanto, supieran ellos, nos algo, a les vamos a poner, ¿verdad, Paquito? Así es. Y bueno, salud, Memo. Muchas gracias, mi buen fotógrafo de las estrellas, de las verdaderas estrellas. ¿Conoces a Memo de ese tiempo? Sí, hace muchos años. Sí. Y buenas fotos, debe tener un buen de fotos, ¿no? Pues lo que pasa es que, bueno, él todavía es de los antiguos, reconocidos fotógrafos, ¿no? No, uh-huh, ahorita, no pseudo aficionado, sino que, sí, es un maestro de la fotografía. Un saludo para él y un abrazo. Pues ahí está, mi querido Memo, ahí está el abrazo. Y ahora sí, Paquito, hablar con el faraón, pues de esa noticia que te acabas de enterar, ¿hoy vas a decir algo más sobre Claudia o es todo? No, y es todo, nada más que pues hay que estar atentos ahora para su campaña y bueno. ¿Organizar más funciones de lucha? Pues yo invito, mira, lo que pasa es de que todavía no estamos ahorita coordinando esto, bueno, no tenemos todavía íntegro lo que se puede hacer, porque pues hay otras cosas que quisiéramos también de alguna manera retomar, ¿no? Que es la ayuda a esta gente y pues a lo mejor la gente va a decir, bueno, me traes espectáculo, pero yo traigo la panza vacía y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos viendo la posibilidad de colarnos por ahí con ciertas instituciones y todo para seguir de alguna manera mitigando la verdadera hambre de esta gente, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, ahora, pues ya ves lo que pasó con Seven Thunder y Akuma, ya no sé, se enfriaron o le sacaron. Exagerado. Oye, le sacaron, ya de plano, qué bárbaro. ¿Qué va a dejar? Pero andan, oye, pero andan, pero se andan dando en la torre allá en Los Ángeles y andan por allá por San Francisco y todo eso. Sí. Y bueno, supe en días pasados que la Akuma andaba allá por Japón y quién sabe qué, pero digo, ¿y aquí qué? Que la gente nomás la dejaron vestida y alborotada, sí, con ese encuentro de máscara contra máscara. Y hablando de eso, oye, un saludo a mi madre que también acaba de cumplir 89 años. Ah, caray, felicidades. Y mi papá va sobre los 90. Pues te voy a decir, mi mamá es precisamente la persona que agarró a... Sí, pues ahí, ¿te acuerdas que estaba Paquito? Sí, por ahí nos andaba hasta queriendo nada. También tocaba, a ustedes les tocó. Sí, no, ahí andamos, ahí, ¿te acuerdas, pues, Paco? Sí, corriendo por todos lados. Y a sus 89 años. Un saludo muy afectuoso a mi madre y un abrazo. Y a todos mis hermanas, a mis hermanos y a toda mi familia. Y sobre todo a mi hermana Rebeca, que la tengo siempre presente en la mente y dentro de mi corazón. Oye, Fari, estaban en primera fila, ¿eh? Ah, no, mi mamá siempre le ha gustado ir ahí a lo que ella dice, yo voy a gritar, a desahogarme, ya lo que no le puedo hacer a tu padre se lo hago a los... Y ya de llegar de muy buen humor a casa, ¿no? Ah, no, claro, llega totalmente relajada y todo eso, muy mansita. Entonces, pero al subir el faraón en aquella ocasión que fueron la primera vez, pues se ha de haber infartado, porque pues ahora sí que no se esperaba que subiera el faraón. Y cuando fue en el Coliseo Olímpico, en el Coliseo Olímpico. Lo que pasa es que mi mamá tiene un, y mi papá son personas que que sufren, pues, pero se aguantan, ¿no? Se aguantan. No, pues sí, cuando yo tenía esos encuentros tan sangrientos aquí en la Coliseo, con el Perro Aguayo, contra Chicana, contra Fishman, contra todos ellos. Y luego cuando me volví rudo, que la gente bárbaro. Pues me tiraba con lo que podía y todo lo que eso, podía, ¿no? Sí, con yo me quería. Entonces, fíjate, todavía tengo por ahí en el cajón ahí de mis cucharas y todo eso, un par de exprimelimones, sí. que ese día, yo no sé un cuate cómo lo hizo para que lo dejaran, o sea, para poderlos meter. Sí. Oye, no estaba en un momento dado la separación que hay tan alto, o sea, estaba bajo, así es de que el público podía arrojar objetos, sí, a la parte bolsas, de luneta, ¿no? Y todo antes, eso. ¿Recuerdas todo? No, pues deja de eso. Ese día ese cuate me zorrajó uno aquí en la pura frente de esos exprimilimones. Okay. Y de hecho, te vuelvo a repetir, todavía tengo dos ahí como recuerdo, estamos hablando de hace 30 y tantos. ¿No sería el de los duros? Digo, porque no sé, pero digo, híjole, bueno, era cuando de veras uno hacía su trabajo adecuadamente y apasionaba a la gente, ¿no? Sí. O sea, vuelvo a repetir lo mismo, el luchador sube a ver la gente que le pide que haga, ¿no? El luchador es el que debe de dominar el escenario, el luchador es el que debe de hacer que la gente, que el rudo lo que tiene que hacer es sacar de sus casillas y enojar tanto a la gente que lo quisieran linchar ahí y acuchillar y matarlo, ¿no? Ese es el trabajo del rudo, el verdadero rudo. Uh-huh. Y el técnico, hacer disfrutar a la gente con sus lances, ¿no? Cuando castiga al rudo. Ese es el trabajo, el bien y el mal todo el tiempo, el yin y el yang. Entonces no hay nada nuevo, no hay nada escrito sobre ningún deporte aquí, tanto en el box como en la lucha, como en cualquier otro deporte. Digo, hay carisma de ciertas personas que pues la gente se les entrega un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente está obligada precisamente a hacer que la gente que va al espectáculo disfrute como debe de ser. Entonces, nosotros, nuestro trabajo era desquitar el boleto que pagaba la gente. Claro. Por eso lo pagaba con gusto. Y no había rechiflas, no había que la gente en un momento dado saliera traicionada o de alguna manera molesta porque el espectáculo no fue digno de lo que se esperaba. Así es que entonces, todo eso hacía que las arenas estuvieran a reventar. Sí. Esa es la cosa. Y ahora ve qué pobres entradas tienen. Pero precisamente porque no hay ídolos, no hay verdaderos personajes, no hay nada. Esa es la verdad. Dime el consejo, ¿cuánta gente tiene? No. Triple A, bueno, pues ahora sí, que vino Alberto del Río, pues ahí andan haciendo otra clase de entradas, porque en realidad Alberto del Río, pues es un fuera de serie, esa es la verdad. Sí, y sí, sabe sí. hacer su trabajo. Eso es lo que había de aprender el luchador local y el luchador de aquí de México. Sí. La entrega que tienen otros luchadores, pero que observen y vean, no nomás que estén tratando de copiar sus movimientos, sino que vean la manera de trabajar, de cómo hacer que el público se entregue como debe de ser. Exacto. Luis, ¿tú crees que ahorita el Triple A tenga lo mejor de la lucha libre? Pues mira, si no tiene lo mejor, cuando menos tienen más variedad de gente, esa es la verdad. Más sí. caras, cuando menos, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que el consejo se lo comió ahorita Triple A. No, el consejo no tiene nada para que va pronto. Esa es la verdad. Sí, la verdad. Digo, acabaron ahora, yo no tengo nada en contra de los luchadores, al contrario, los admiro mucho y todo eso. Eso que hizo Atlantis fue una hazaña, la verdad, honestamente. Porque cómo voy a creer que desenmascara a la carta fuerte en un momento dado del consejo. Uh-huh. Esa es la verdad. Entonces, ¿dónde está entonces todo lo que en un momento dado este muchacho ha aportado a la lucha libre? ¿Dónde está? Si una persona mayor que ya cumplió 50 años como luchador, ¿o cuántos, perdón? Sí, más o menos, sí. ¿Cuántos cumplió? Atlantis. ¿Tiene? No, Atlantis cumplió sus bodas de plata. Tiene 52 de edad Atlantis. ¿De edad tiene más? Sí, no, de edad tiene un poquito más. Tiene más. Pero, porque digo, es más chico que yo. Pero digo, es verdaderamente para mucha gente increíble que haya pasado esto. Aun sin embargo, Atlantis demostró que todavía la escuela anterior es mejor que la actual, definitivamente, ¿no? Claro. Exacto, así es que sí. Entonces, bueno, esa es la cartita fuerte que tenía la empresa consejo. Mexicana de lucha libre, o sea, sí. El consejo. Pues entonces ahora, ¿quién más? Porque pues no veo, pues el hijo del Rizado Ruiz ya se les fue, el otro, sí. el Mestiz Mepis. Místico. Ah, pues ya también, el que era el verdadero místico, anda ya con ellos y todo eso. Entonces, bueno, y ahora hay copias de esas cosas, o sea, de esos enmascarados, copias en un lado y copia en el otro, y bueno, ya no se sabe ni qué, la verdad. Es una revoltura que precisamente por eso no hay un personaje creíble. El único que yo reconozco y me tocó a mí, y eso que de alguna manera yo ni sabía que iba a luchar ese día, era el primer místico. Yo venía en un momento dado a ver a Dantes y a Lindo Jerónimo y a otro amigo, sí. Que nos íbamos a reunir aquí precisamente cuando la primera vez que tenía la Polo La Arena. Y bueno, pues venía bajando por allá por el lado de arriba, de allá de por Niños Héroes y todo eso, y el tráfico, vuelta de rueda, llego a la calzada igual, y luego sí. Llego aquí y todo cerrado y todo eso, y me tuve que ir a estacionar con mis amigos aquí del Nuevo León, del Cabrito, porque pues estaba, no había dónde estacionarse, sí. Y resulta que luchaba el místico, y ya... Era el boom. Por eso, pero lo mataron, lo acabaron y se acabó. Ahora, no lo supieron manejar y el muchacho se fue mejor a buscar sus horizontes. Sí. Esa es la y verdad. Cuando regresó quiso ingresar al consejo y no lo dejaron. Pues por eso te digo, que están cerrados, están cuadrados. Sí. Y hay varios casos, como de Wagner. Están peleados con el negocio, sí. Es la verdad. Él fue, según tenemos entendido, fue primero a la empresa y no lo quisieron recibir. Bueno, pues fue la última. Todavía llegó él ahí. Fue el último personaje verdaderamente que en realidad volvió a llenar las arenas. El último ídolo del consejo. Exactamente. Sí. Ni el santo, ni nada de eso. Estaba metido la gente que el místico metía para acá. Sí, no. Era donde creía que bueno, se presentaba místico y lleno. Y hubiera seguido. Pero la verdad es de que no sé qué está pasando. No sé qué está sucediendo con la empresa que no sabe manejar las cosas. O yo no sé qué está sucediendo. Son caprichos o son en un momento dado malos manejos, pero no le veo yo ni pie ni cabeza, la verdad. No, y del Río también, se manejó que él pues salió bien de la empresa, entonces quería volver aquí a la, y tampoco se fue a la Triple A. Es lo que te digo, entonces están peleados ellos en un momento dado con la gente que les puede meter gente. Exacto. Entonces quieren tener su negocio, están en las arenas solas, bueno, pues entonces no entiendo yo ese negocio. No, si es eso. El luchador en un momento dado percibe un sueldo miserable, porque esa es la verdad. No le pagan lo que debe de ser. Exacto. Así es de que entonces, lo que nosotros ganábamos, pues son la verdad, bolsas estratosféricas para lo que le están pagando los muchachos. Sí, no, y ya está increíble, porque hay gente que no cree lo que ganaban precisamente la Paquito, lo que nos dijo hace 22 días, estuvimos aquí a Pirata Morgan, y nos decía que sí, yo gano más ahorita luchando de los que ganan los muchachos aquí del consejo. Sí, claro. Es que es cierto, la lucha libre está. Y la verdad es de que la gente busca, pues, panoramas y espacios diferentes, porque la empresa, o sea, el consejo está muy limitado. O sea, muy limitado. No tiene plazas, y las plazas que tiene, pues, están, no tienen público, esa es la verdad, la gente no va. No. No, vaya que sí está difícil así. Oye, Paquito, llega otro mensaje antes de ir a la pausa. Dice, estoy de acuerdo con el punto de vista del faraón. Acerca del consejo de lucha libre ya no hay nada. Va a llegar el momento en que el consejo va a pagar porque entren a verlos. Dice aquí un mensaje. Y pues sí, es cierto, la verdad, sí. Bueno, es que la verdad es decepcionante. Yo vuelvo a repetir, yo no entiendo dónde está el negocio del consejo o ¿sí? cuál es el negocio, porque si no obtienen dinero, pues entonces... De su bolsa no le van a pagar al luchador, eso me queda claro. Ellos son personas negociantes. Ellos sí, no van por el dinero. Ellos de alguna manera no son institución benéfica ni nada. Ahí el que sirve le dan trabajo y todo eso y de alguna manera percibe un sueldo más o menos oneroso. Pero con esas entradas no entiendo, yo no creo que... Yo he ido a la Arena México, sí. Y es una vergüenza, la verdad, la gente que entra, sí. Esa es la verdad. Por eso yo ni me paro, la verdad, a las funciones de lucha libre. Sí te creo. Y muchos que han pensado ver, lo mismo. Ver el pobre espectáculo que dan y sobre todo que volteas para todos lados, está vacío, después de que nosotros llenábamos las arenas, llenábamos, pero llenábamos porque dejábamos satisfecho al público. Sí, Paquito, y lo que también recordando a Pedro el Malo, decía también, nos decía que una vez le dijo a su señora, vamos a la lucha, no te toca trabajar hoy, que le dijo, no, mejor vamos al circo, me divierto más que ir a ver eso, no, muchos piensan así. Son puntos de vista, pues, y de alguna manera es muy respetable la opinión de cada persona, ¿no? Sí, pero bueno, el espectáculo ha empobrecido tanto que, pues, que digo, es de veras, patético ir a ver una función de lucha. Ahora, la Arena México, que era la catedral de la lucha libre, donde todo mundo quería estar, verse programado y todo eso, pues ahorita tienen que rellenar con lo que hay, porque pues, ¿de dónde más? ¿O qué? Sí. ¿Y pues, qué rivalidades pueden surgir después de Atlantis contra el Último Guerrero? Vamos a ver qué sucede. Vamos al 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llame, y www.canal58.com.mx. Paquito, otro mensaje. Oye, nada más dice Ramón del Ángel, ya aquí escuchándolos, se nos hace tarde y se nos va el camión. Bueno, pues muy bien, Ramón. Joven, ¿no? Y el señor Eduardo Pérez López, qué bueno que ya inició el programa, como cada domingo, ansioso de escucharlos. Felicidades al panel. Así es, también está Francisco Ortega en León, Guanajuato. Dice, saludos al profe José Luis, el faraón desde León, Guanajuato. Ya estamos escuchándolos. Saludos a todos en cabina, Paquito Espinosa, Botamán. Saludos. Y mándele un saludo a mi mamá Chole, que los escucha también. Saludos desde León, Guanajuato. ¡Chole! Doña Chole, que esperamos ir por allá para ver que nos prepare de comer. Así está. León, Guanajuato, se me viene a la mente, pues, cuando íbamos a la gira de... íbamos a San Luis Potosí, León, Guanajuato, Irapuato, Aguascalientes, Zacatecas. Y y eran lugares difíciles para meter la gente, ¿eh? San Luis Potosí era un lugar muy, muy difícil para trabajar, porque la gente, pues, era difícil para poderla meter al espectáculo. Al espectáculo. O sea, y bueno, y pero de alguna manera León se fue componiendo de tal forma que que ya luego, pues, todo el mundo queríamos ir a León, ¿no? Y todo eso. Entonces, no, hay que buenas pieles, pero ya León. No. Pieles de todas, pieles de todas. Para botas y para máscaras y todo esto. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial, integrado por mujeres y hombres capacitados en materias teóricas y prácticas para brindar un trato cercano a la población. Actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales para proteger a las personas, sus bienes y sus fuentes de trabajo. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1.800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El reto. Porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Amigos Super Libre, y la gente sigue llamando. Deja mandarle un fuerte abrazo y un cordial saludo a mi amigo Anselmo Ortega, que dice que platiquemos del oso negro, mi querido faraón. Del oso negro. De Mario Escobedo. Ese es el oso negro, ¿verdad? Sí, No. El oso negro se llamaba José. José Escobedo. Ok, José. Ah, entonces él me puso Mario, sí. Se llamaba José. Bueno, y luego surgió el hijo de del oso negro, sí, Javier Escobedo. Que era muy bueno, que fue un bueno, accidente, ¿verdad? Bueno, fue un boom. Yo no lo vi, pero fue un boom también ese muchacho, porque muy joven, y luego se montó al estrellato y todo eso, y la gente se derretía por él y todo eso, desde que entonces, muy, la verdad, muy aceptado, y sobre todo buen luchador, honestamente. Luego surgieron los hermanos Escobedo. Ajá. Sí, sí. Pepe y Martín. Sí, quedan unos duelazos con los gemelos ya. Exactamente. Los comandos, entonces, sí. Entonces, muy buenos luchadores también, nomás que bueno, pues Martín le dio por irse a Estados Unidos, y Pepe Escobedo por ahí parece que luego le dio por el negocio, y tiene un negocio en San Juan de Dios, algo de electrónica y todo eso, pues que venden pantallas y todo eso, ¿no? Sí, uno luchó. Uno de ellos luchó como el Jalisco después otro como uno como el Jalisco, el otro, ahorita me acuerdo con qué nombre luchó. Ah, caray, no sabía, yo los que conocí como Jaliscos fueron a Gallegos y unos chavos que venían de Los Ángeles. Esos eran los Jaliscos, ¿no? También hubo otros aquí. Ah, bueno. No sé. Bueno, como hubo también otros comandos también igual. ¿No? Los comandos. Oye, que se murió Andrés, ¿verdad? El 1 de septiembre fue que falleció este año. Sí. Lo que pasa es que no habíamos tenido la noticia porque no era confirmada. Hasta que ya don Jorge Rodríguez, al cual le mandamos saludos, papá de Furia Negra, él está confirmando que sí, falleció el 1 de septiembre. Un saludo para mi buen Jorge. Y a lo mejor ahorita está contando los billetotes de todo lo que vende ahí en el baratillo, que, híjole, cómo vende ahí telas y todo eso, ¿eh? Tuvo un accidente muy fuerte, no sé si supiste, con una olla express. ¿A poco? Tuvo quemaduras, ya está bien, pero sí estuvo, pues, algo difícil la situación hace precisamente el mes pasado. No sabía, porque tengo por ahí un amigo, bueno, en común también es amigo de él, se llama Gustavo, es mi sastre, y por ahí me compone, me hace algunos composturas, pero lo bueno es, me dice, oye, José Luis, te felicito porque cuando vienes conmigo, no vienes para que te le aumente, más bien vienes para que te le quite. Entonces, pues ahí voy con la panza chalera para abajo y todo eso, y pues ahí me está arreglando. Y él fue el que me dijo que acababa de ir, Jorge y Ezequiel, los dos habían ido ahí con él a que Jorge que le hiciera un traje porque tenía un evento, y por ahí le dejó un CD para de sus luchas y sí, todo sí, eso. Sí, del homenaje que le hicieron. Ah, qué bueno. Pues un saludo para toda la familia Rodríguez. Y a todos los del VARA, me quedo Paco. Sí, a toda la gente que está, incluyendo precisamente a don Jorge y toda su gente que, pues ahora sí que nos escuchan, pero pues dicen, no, ¿de dónde te llamamos, pues? O sea, sí. Nosotros sí los escuchamos y nos han reclamado, Botamán, sí los escuchamos, pero no les podemos llamar, así es que saludos a todos ellos. Sí, hace aproximadamente 2 meses ya se restableció la situación ahí con él, pero tuvo algunas quemaduras con la famosa olla express. Su hija sí es la que estuvo un poquito más grave y más delicada. Pero hombre, mi querido Jorge, pues, ¿para qué te pones a cocinar a estas alturas, hombre? Hay que comprar mejor comida hecha y ya, mejor. Tantas que hay. Entonces, del oso negro, ¿quién le dice? Ah, de don José, no, bueno, pues fue un personaje, don José, y yo recuerdo que yo estaba chico y lo veía por aquí pasar por la calzada Independencia, siempre elegantemente vestido, pues como tenía que ser y como tiene que ser, porque la presencia y la en un momento dado el respeto hacia la gente no debe jamás de faltar. Ahora vuelvo a lo mismo, ahora el vestir ridículo es la moda. Sí. Todo lo ridículo es la moda. Sí. Entonces, bueno, pues yo no comulgo con esa idea, pero bueno, pues cada quien hace lo que y se mueve y hace lo que en un momento dado le place y le gusta. Entonces, volviendo a don José, me acuerdo, siempre bien vestido de traje y con sus zapatos de tacón cubano todo el tiempo. Muy boleadito, muy pues muy aseados, ¿eh? Y es que te obligaban a que anduvieras así. O sea, si andabas de alguna manera de facha, te llamaba la atención. Uh-huh. Y de alguna manera, si andabas bien vestido, bueno, te ponían más atención. Así es que entonces uno decía, bueno, por principio te ves mejor. Y enseguida, puedo que en un momento dado los jefes se fijen un poquito más en mí, todo eso, en mi presencia, que sí me gusta mostrarle a la gente, más que nada, que sí nos pagan, no que no nos pagaran, ¿no? Y sobre todo, las maletas, te vuelvo a repetir, todo el mundo traía una maleta Samsonite, porque qué esperanzas que te fueran a dejar una maleta arrastrando o ahí o todo mugroso, lo que sea, no, uh-huh. no, es más, no te permitían nada de eso, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo mi respeto y mi cariño para bueno, la poca familia de don José, porque don José nada más tuvo a Javier Escobedo nada más como hijo. Supe después que su bar, el Charrerías, sí, se lo había dejado a un ahijado, algo así, ¿no? Uh-huh. Pero yo la verdad yo nunca tuve mucha cercanía con la... Estamos hablando del Oso Negro, sí. El Oso Negro para mí fue un personaje y de alguna manera ya estaba casi retirado cuando surge Javier Escobedo, hacen pareja y hacen... Y la verdad, se adueñaron de los martes aquí y todo eso porque bueno, pues luchaban con lo más fuertecito que había, que era Black Terror, Red Terror, los gemelos, los unos que venían de Monterrey, los hermanos Corzo, unos gemelos también, bueno, pero había mucho material, estaba, era Wagner, el Ángel, todavía no figuraban mucho para las luchas estelares. Entonces, los martes, de alguna manera, el Pantera Blanco, Alfonso Dantes, ¿y Pantera no, Negra? No, Pantera Negra. No, había un sinfín de luchadores. Una baraja luchística impresionante. Inmensa. Entonces, pues los martes también eran socorridos, pues, por el público, porque también presentaban muy buenos programas, ¿no? A Botamán, que de hecho en una entrevista que vimos de don José, le pegó mucho la muerte de Javier, definitivamente el oso negro con el fallecimiento de su hijo se acabó prácticamente, se enterró en vida y no quiso saber ya nada de lucha. Uh-huh. Cayó en una depresión muy severa, muy terrible, y bueno, pues yo no sé lo que es perder un hijo, pero debe de ser algo... Dicen que es peor que perder a los padres, ¿no? Porque no tiene ni nombre. Bueno, porque pues, cuando pierdes a los padres eres huérfano, pero cuando pierdes un hijo, pues no tiene nombre. Difícil, ¿no? Va contra la ley natural de la vida, ¿no? Los padres se supone que pues van a irse a los hijos. Antes que ustedes, sí, así pero es. Un hijo es antinatural, o sea, no debe de ser bueno, así. Bueno, más bien no... Bueno, no lo veo tan así... Porque de alguna manera no hay un orden para morir. Uno ha ordenado ese factor así, pues por la edad y porque pues por... Hasta por lógica. Por lógica piensa uno, bueno, se muere primero el anciano que el joven. No, y aparte nunca pensamos que nos va a tocar a nosotros. Siempre pensamos que va a pasar a otro. No, ¿sabes? Pues cuando toque a Paquito. Veme la cara, traigo su pilota encima. Bueno, que pues, no qué bueno, ser. Ya recordamos, mi querido Anselmo, al Oso Negro. Y también la vez pasada nos preguntaban sobre Red Terror. Red Terror, el famoso Red Terror. Yo lo conocí muy poco, la verdad. También, un poquito. Pero, sí, porque fueron personas que pues, yo todavía estaba chico cuando ellos ya figuraban dentro de la lucha libre, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, como lo he repetido y lo he dicho y lo he platicado en algunos otros programas, a mí me tocó la suerte de trabajar con muchos de los anteriores, de los verdaderos, no con los juniors, y luego con los juniors, ¿no? Así es de que entonces... Pues a mí sí me tocó, por ejemplo, Rayo de Jalisco Padre, Santo Padre, Blue Demon, Ray Mendoza, Carlos Blagarde, René Guajardo, bueno, con toda esa gente, Huracán Ramírez, Black Shadow, todavía agarré el cavernario, todavía me tocó. Pero otros anteriores, la verdad, como Red Terror, Black Terror, ya me tocó cuando él ya nos referiaba a nosotros, ¿no? Cuando yo empecé a luchar, ya él referiaba, y él nos llevaba a la gira de allá del Bajío y todo eso, a León, a Irapuato, a todo eso. Y sobre todo Red Terror, y ¿eran local, a nivel local? Bueno, Red Terror figuró también en México, nomás que luego se vino para acá, porque luego se hizo preparar, lo metieron a preparar a la policía aquí de ahí equipo La Calzada, cuando estaba la Procuraduría aquí. Está todavía. Ah, bueno. Y por ahí se metió y pues el señor ya no, pero era un tipo muy fuerte, muy, muy imponente, pues, ¿no? El que le fue como feria con Terror fue a Cochís, ¿verdad? Nos platicó, ¿verdad? Oh, sí. Paquete ese que le decía que... Que le dijeron que una broma y que no... Que le decían el jorobado y que dibujaron un camello en el en la pared y que le dijeron, mira, fue Cochís el que hizo eso. Y le habló y dijo, vamos, me vas a decir algo, algún consejo. Dice, no, hombre, me fue como en feria porque lo agarró a cinturonar. Sí, exacto, exacto. Así se porque, quitaba pues... el cinturón, no, pero te daba sin piedad, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí no me tocó, pero sí llegué a ver. No, a veces ahí en la Coliseo, bueno, pues uno ve de pronto algo, ¿no? Y por ejemplo, alguien que le había dicho algo, lo que sea, esperaba que se metiera al baño y ahí, encueradito, con el fajote, toma y nomás. Nomás chillaban los chirrionazos, ¿no? Pues bueno, seguimos platicando con el faraón, que muy interesante, para que le llame y pregúntele lo que guste, 3613-2727, 3613-3088. Pausa y volvemos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. INE presenta fecha límite para renovación de credenciales para votar. ¡Viva México! ¿Me da mi calaverita? ¡Feliz Año Nuevo! El tiempo pasa muy rápido. Si necesitas realizar cualquier trámite para renovar tu credencial para votar, hazlo ya y súmate a los que decidimos lo que queremos para México. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Tienes hasta el 15 de enero. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Nos comprometimos a que más turistas disfrutaran nuestro país y estamos cumpliendo. Este año recibimos 24 millones de visitantes extranjeros. Cumplido. Alcanzamos una cifra histórica en ingreso de divisas. Cumplido. Se lanzó una estrategia integral de promoción de todos los estados y de la capital del país. Cumplido. Ahora 5.8% de la población ocupada del país labora en el sector turístico. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. Bueno, regresamos amigos de Super Libre. Ahorita vamos a llegar más mensajes. Y mi querido Alex y Paco Espinosa, pues viene una lucha, función de lucha sensacional para el 9 de noviembre aquí en la Plaza de Toros, el Centenario. Centenario, sí, es en las juntas para que usted no se la pierda precisamente y esté al tanto de este programa. Que vaya, que va a estar muy bien. La gente ya se está dando cuenta porque ahorita por las redes sociales, pues estamos ahora sí que llegándole con las noticias al momento, mi querido Botamán, y yo creo que este programa, la gente que ya lo estaba pidiendo, pues se tiene que poner las pilas para que se sigan trayendo ese tipo de programas. Yo pienso que si no va, esta función va a estar el lleno completo. Viene gente como Canek, Rayo de Jalisco Junior y Tinieblas Junior en la lucha estelar contra Dr. Wagner, el Solitario Junior y Ángel Blanco Junior. La verdad, Paquito, simplemente esta lucha tiene para, desquita mucho el programa, vaya que sí, el sobre todo el precio, ahí está, también le vamos a tener que publicar los precios, mi querido Alex, para que lo disfrutemos precisamente, y en la lucha semifinal también, lucha de estrellas, Sí, Aníbal Junior, Máscara Sagrada y Octagón contra Fuerza Guerrera, Lisbach Junior y Espectro Junior. O sea que la verdad, sensacional. Y la siguiente es una lucha en jaula, mi querido. La jaula de la muerte, que ya le decía yo a la gente, la deben, la debían y la desearán. Ahora sí que debiendo hasta este 9 de noviembre, donde pues vamos a ver quién cae precisamente, porque esto ya no tiene más indulto, no habrá empate. Ahora sí que caerá una máscara precisamente. Vaya que estarán Huracán Ramírez, estará Cien Caras Junior, estará David Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia con H, Plata y Engendro Junior. Así es que vamos a ver quién cae precisamente este 9 de noviembre. No, excelente programa. La verdad, estos carteles queremos ver seguido aquí en Guadalajara, Paco Espinosa. Oye, claro. Bueno, me voy a meter un poquito aquí en esto, pero digo, honestamente, aquí lo estoy viendo en pantalla. Y aventando la y se ve, no, o sea, se antoja atractivo el programa, la verdad, y yo pienso que van a tener un lleno total, va a ser insuficiente, posiblemente vaya a ser insuficiente la plaza. Yo pienso que sí, los precios, bueno, los precios, primera fila está $180, segunda fila 160, tercera fila 140, general sillas 120, general sillas niños 60, grada adulto 80 y grada niño 40. Pues muy accesibles, ¿no? Muy accesibles los precios, digo, para ese programa, porque la verdad, digo, se ve interesante el programa. Muy interesante. ¿No? Muy interesante. Bastante atractivo. Ahora, esa alianza, pues, de alguna manera que está haciendo el Solitario con Wagner, el hijo del Solitario con Wagner Jr., pues quién sabe ahí cómo se den las cosas, porque hay que recordar que precisamente Solitario padre desenmascaró a Wagner padre. Sí. Así es que entonces, pues todo se puede presentar ahí, claro, de pronto, claro. Y ahí el que saldría ganando, pues sería el público. Claro. Y eso es precisamente lo que yo vuelvo a repetir. Eso es lo que hay que, por principio de cuentas, a la hora de vender el boleto, le están vendiendo a la gente el entusiasmo de poder ver a todos esos hijos de las leyendas pues anteriores, ¿no? Pero aparte de eso, lo que puede representar enfrentarse a Rayo de Jalisco, que pues para mí, mi compadre, un saludo para el Rayo, un magnífico luchador, Tinieblas, y este, y bueno, pues, pues este, ¿cuál es el otro, perdón? Es Tinieblas, que, Rayo y Canek. Ah, Canek, hombre, un abrazo a mi querido Canek también, el rey y el amo del sureste. Sí. Entonces, este, bueno, este, un tipo que se ha cuidado mucho, su físico todavía es envidiable, la verdad, y este, y mis respetos para Canek, la verdad. Lo único que creo que se quedó un poco son las rodillas, ¿no? A Canek. Pues bueno, es que pues no puedes. No con puedes, esos monstruos que levantó, ¿verdad? Sí, exactamente. A la gente porque, que enfrentó. Porque hay que recordar una cosa, cuando de alguna manera Mil Máscaras ya prácticamente se fue al extranjero, el único que en realidad les topaba a los este gigantes norteamericanos que venían era Canek, era el caballo de batalla del toreo y pues y llegaban allá porque acá en la empresa pues no había quienes atorar a esos tipos con ese tonelaje y Canek era el único que en un momento dado se les enfrentaba, ¿verdad? Sí, hablando de esto me viene la memoria, en el consejo tampoco ya no vienen extranjeros que llamen la atención. Pues viene a bailar, ¿no? Paquito. Bueno, pues mira, te voy a decir, por principio de cuentas, este, antes venían varios extranjeros y de alguna manera venían a aprender. Venían a aprender porque la lucha de ellos este, era muy diferente. Pero ahorita ya, ¿para qué vienen? Si ya tienen a los maestros allá, por ejemplo, sí. Por decir algo. Todo el mexicano que quieren llevar y de alguna manera ganan poco aquí, con que ganen, digamos, lo doble allá, que para ellos es nada, pues se lo dan, y ahí mismo los ponen a que les enseñen a luchar. Uh-huh. Así es de que entonces, pues el luchador japonés ya no sufre como antes, que manda, por ejemplo, estamos hablando de un Satoru Sayama, que en un momento dado vino, aprendió, y fue un boom en Japón, cuando se enmascaró como Tiger Enmascarado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, Y de alguna manera, bueno, pues este, ahí está, este, aparte de Sayama, pues este, Hamada, este. Sí, Hamada, que hizo todo su vida en el toreo. Toda la vida aquí, entonces, bueno, pero este, pues ahora, como te digo, pues ya no, ya el japonés ya no viene. Y de alguna manera, pues los que vienen, pues no sé la verdad por qué vendrán, pero bueno, sí. No sé, sí, bueno, no, pues entonces, no Paquito, recuerda que era el 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde allá a Plaza de Toros, el Centenario en Tlaquepaque. Así es. Que la verdad, programas. La gente está ansiosa de ver este tipo de carteles, diferente completamente. Aquí está preguntando Rodrigo Fabián Mederos, ¿qué no plata había perdido la máscara con Averno? A ver, Paquito, tuvo que... Plata, sí, al parecer, este, bueno, vamos a investigar cuál es, porque ahora sí que yo escuché que había dos platas, entonces... con eso de que la plata se extiende, no sé hasta dónde se extendió, vamos a tener que hacerlo, digo, porque de alguna forma sí, a mí también no me cuadraba, pero hay que investigarlo, ¿no?, precisamente. Y otro mensaje es aquí, era Black Killer, Black Terror era el de la Oblatos, ahora tiene un puesto de revistas por la vieja central pero, camionera, don Mario Vázquez. Pido una disculpa, efectivamente sí es cierto, era Black Killer, no Black Terror. Black Terror era aquí este... Era de los Oblatos. Sí, de la Eren Oblatos junto con la Tonina Harris y todo eso. Oye, es que te voy a decir, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque no podemos saber, por ejemplo... Cuando yo me salí de la empresa y que tuve en un momento dado, tenía el campeonato nacional medio y ya andaba fuera el solitario y todo eso, pero querían dejar a la empresa Mora Flores, alejarse de ellos y ser verdaderos super libres. A mí se me habló para una lucha contra el solitario aquí por el campeonato que yo traía. Entonces yo pertenecía a la empresa de lucha libre, ahora Consejo, y vine, dije, bueno, pues voy y me la aviento y se acabó, ¿no? Entonces, vine al toreo y en la lucha semifinal, era un torneo de máscaras donde de alguna manera el famoso Chino Chou tenía muchos años de verse enmascarado como Nakamura. Entonces, había perdido la máscara en Tijuana, pero no sabíamos. Entonces, y aquí él estaba participando dentro del programa del torneo de máscaras que había, y lógicamente tenía que haber un perdedor. Yo no sé la verdad en ese momento qué pasó o qué sucedió, pero no lo dejaron luchar y alguien otro tomó su lugar de Nakamura. Hablando de ese tema, sí, déjame decirte a gente que nos habla al programa y en las redes también. Están molestos con el Ángel Blanco Jr. porque dice que ya perdió la máscara y en las últimas funciones de lucha libre que se ha enfrentado aquí, salido enmascarado. Y la gente, muchos aficionados, no están de acuerdo. ¿El Ángel Blanco Jr.? Sí. Ya ves que perdió la máscara. Con el Hijo del Santo. Con el Hijo del Santo, precisamente. En un triangular donde estuvo el Hijo del Solitario, el Hijo del Santo y precisamente Ángel Blanco Jr. Pues yo la verdad desconozco eso. Yo no sé la verdad. Pero sí. Ustedes que están semana a semana y día con día dentro de esto, pues a lo mejor ustedes sí se dieron cuenta. Sí, se ha dado este fenómeno también. Se ha dado con ahora, el Pantera, ¿y dónde fue esa lucha? ¿En México? En México, sí. Bueno, pues entonces debe de estar en un momento dado totalmente claro y debe de estar también respaldado que efectivamente perdió la máscara. Yo la verdad no sé. Salió en revistas y todo. Sí, entonces ya se conoce. Ya ampliamente. Dio la cara y todo, entrevistas y demás. De hecho, él le quita después la máscara a Horus, que es precisamente su sobrino, otro personaje también, que ya también perdió esa etapa, ¿no? Bueno, pues entonces aquí no están diciendo que va a luchar enmascarado. No, es que últimamente salió en algunos eventos. Bueno, a lo mejor posiblemente sale enmascarado, como muchas veces se hacía también dentro de la empresa mexicana de lucha libre, ahora Consejo, que el que perdía la máscara, bueno, se la ponía y ya la gente lo obligaba a que, y el comisionado subía y no se hay comisión y todo eso, ¿no? Así es de que entonces, bueno, cuando había respeto para el comisionado. Exactamente, ¿no? No. Entonces, cuando era una verdadera autoridad. Sí. Entonces, pues a lo mejor el Ángel Blanco, si es que fue así y que perdió la máscara, pues a lo mejor va a ser lo mismo, sube el mascarado y todo eso, y ya se la quita arriba del ring y todo eso, y no pasa nada. Sí, se la han quitado, ¿no? Pero últimamente no se la quitó. En la Arena Jalisco se la quitaron, ya en los eventos así, donde se ha visto últimamente, no la gente sí decía eso, ¿no? Igual te digo que también lo hacía Pantera y decían, oye, ¿por qué no se la quita la máscara si ya la perdió precisamente? Bueno, y te voy a decir una cosa, Paquito, aquí la verdad, el Ángel Blanco Jr., pues no está tan gacho pues de la cara como tan tirado atrás, como Fishman o a esa que diga, como Javier Sáenz, ¿no? Que se la ponga o eso, ¿no? Sí. Entonces y efectivamente decía Fishman, no, dice, yo tengo cierto recelo con mi madre. ¿Por qué, Pepe? No, me hizo los piecitos, me hizo las piernitas, me hizo las nalguitas, me hizo el pechito, los bracitos, todo eso, pero llegó a la cara y se descuidó y valió. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y Paco, ya llegó nuestro productor, Javier Sáizar, mira, lo muy fresquecito. Al relevo, no, fresco, bueno, hasta le brilla la frente. Sí, mira, ahí está. Como que le sentó bien el tejabán donde venía, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan, ¡Super Libre! Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Jaime Contreras Talavera y les invito a escuchar el programa Mensajes de Vida en el canal 58 580 de AM y en www.cultivartemexico.tv.com, sábado 6 p.m. Junto al maestro me quiero sentar. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut te lo recomienda. ¡No le cambien! Regresamos, amigos de Super Libre, y muchos saludos. Me quedo Alex, a Paquito, permíteme, nomás hay que mandarle un saludo hasta por mi internet, se escucha en California, donde esté Seven Thunder, que es mi amiga. ¿Ha de ser algún antro de los de por aquí cerca? ¿Cómo vas a creer? En California está bien en California. Yo nomás... O sea, da este, dijes de esos de los que venden aquí en San Juan, y tú dices que son de oro puro. No. Ahora dices que está... No, Botamán, no engañes a la gente. ¿Qué dijo Faraón? Que andaba en Japón y que andaba en San Francisco. Pero Akuma, o sea, Akuma. Los dos. No, oye, pero bueno, no, yo supe de Seven Thunder que había ido a Los Ángeles y a San Francisco, pero de Akuma sí me llegó el reporte de que andaba ya con la empresa esa de una hija de Hamada, ¿cómo se llama esta? Xochitl Hamada. Sí. Bueno, pero a ver, ¿de California o del California? No, va a hablar. Mira, no que lo vieron en los montes, pero en los montes de Piedad, no, que ya se andaba metiendo ya las cosas. No, allí muere, no le mueva. A ver, okay, saludos. Tenemos saluditos para Josep Cetina, saludos también para Ana Amable. Gracias, Amable. Rafael Moreno, saludos para todos en cabina y para el Faraón. También saludos para Miguel Ángel Plasencia y Rodrigo Fabián Mederos Flores. ¿Qué tal? Saludos a todos en cabina. No sé si ya dijeron, pero ¿por qué el Faraón Junior no siguió en el CMLL? A mí me tocó ver su debut aquí en Guadalajara. Bueno, ya, la verdad, honestamente, no, ya no quiero ni hablar de eso, porque fue una verdadera decepción haber, de alguna manera, prestadole el nombre a este muchacho, y pues la verdad, no pudo, y bueno... Es decepcionante ver que él ha de haber pensado, bueno, pues me cuelgo del nombre y rápido llego al estrellato y todo eso, pero pues no pudo y no llenó los zapatos ni el casillero, así es que entonces pues ya, eso ya desapareció y no vuelve a haber otro faraón. Okay, eso más, es todo. ¿Más preguntas, Alex? Todo por el momento. Bueno, aquí tenemos un mensaje, dice, el único que le dio valor al nombre del Ángel Blanco fue Salomón. Y con todo respeto para David, actual Ángel Blanco. Lo mismo sucede con el hijo del solitario. ¿Qué friega le está dando con el nombre de su padre? Bueno, es opinión del público, Paco Espinosa, que está aquí llegando los mensajes. Bueno, es precisamente lo que hay que analizar. Segundas partes no pueden ser igual que las primeras. Digo, eso es innegable. Pero, pues pues los muchachos tratan, pues, en un momento dado de hacer lo mejor que se puedan las cosas, ¿no? Y de alguna forma, si rigurosamente los ponemos ante un ojo clínico y queremos que sea igual, una copia igual y todo eso, pues nunca va a crear su personaje, siempre va a ser, oye, pues hace todo el papá igualito al papá y que este que el otro, ¿no? Y bueno, segundas partes nunca han sido buenas, pero es la herencia en un momento dado que les dejaron los padres a los juniors y de alguna forma ellos escogieron eso. Pues yo nada más tengo un hijo, pero pues a mi hijo no nunca le interesó, le interesaba el fútbol, ni yo tampoco, la verdad, me di a la tarea de entrenarlo dentro de esto. Saludos a mi hijo Omar, así es. Bueno, pues ahí está precisamente, y vaya que ya aclarado, porque sí, esa se suscitó cuando se vio programado como el hijo del faraón, vaya, todo mundo... nos llamó la atención, pero pues no pasó. No, y yo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, le pido una disculpa al público por haber aceptado yo esto, la verdad, y la verdad que no es ni mi familiar ni nada, es es este nieto de una persona que yo aprecié y quise mucho en vida, y este, y bueno, pues, pues este, por eso, y de alguna manera quien me lo pidió también, ¿no? El Indio Jerónimo, que es una persona que yo aprecio mucho, y él fue el que lo llevó, el que entusiasmó pues la cosa, y bueno, el que influyó para esto, pero bueno, ya, eso ya queda en la historia y se acabó. Bueno, ¿algo más que le quieras preguntar al Falón? Porque desgraciadamente se tiene que retirar el Paquito. No, bueno, pues nada más, este, como le decía en un principio, pues esos eventos que nos queda de ver precisamente lo que ya fue la empresa como el Faraón, ojalá y regrese pronto con ese tipo de programas que vaya que le gustó a la gente. Vamos a tratar de retomar esto ahora que nos dé información la diputada Claudia Delgadillo para ponernos de acuerdo y ver, vuelvo a repetir, o sea, ahorita con tanto con tanta necesidad que hay pues por las colonias, pues vamos a tratar de sopesarlo, ¿no? ¿Qué sería mejor, si gastar el dinero en invertirlo en un espectáculo para la gente o en un momento dado llevarlo, como dije hace rato, a esas zonas marginadas que de alguna forma es donde hay verdadera necesidad y una pobreza verdaderamente extrema, ¿no? Entonces, bueno, ahora no vamos a quitar el dedo del renglón de lo que hemos prometido y de lo que hemos dicho. Si en un momento dado la diputada Claudia Delgadillo llega a quedarse en el puesto y requiere de nuestro apoyo en lo deportivo, con mucho gusto vamos a rescatar todas esas áreas que de alguna manera están desperdiciadas y que de alguna forma se pueden encauzar muy bien para beneficio de toda la juventud, y en lugar de que anden en pandillerismo y en malas compañías, se aboquen al ejercicio, alguna conducta física, ¿no? Que eso es lo importante. Y pero primero, antes que nada, bueno, llenarle la panza para poder hacer ejercicio, claro, ¿no? Porque con el estómago vacío no creo que se pueda lograr nada. Ni pensar ni actuar. Y eso es lo que lamentablemente vemos de las autoridades. Yo, como te digo, a mí, y les he dicho, a mí no me interesa la política. Y si yo en un momento dado he participado un poco aquí con esto de la diputada Claudia Delgadillo, es precisamente analizando y viendo cómo es de injusta la gente cuando llega al poder, que no se preocupa verdaderamente por la gente necesitada. Siguen con la mecánica y la misma película de siempre, ¿no? Todo al poderoso, todo al que tiene, y el que tiene poco hay que darle más y todo eso, pero nunca al verdadero necesitado. Para allá no voltean las autoridades. Esa es la verdad, eso es lo más cruel de todo. Y el dinero se desperdicia en obras y en cosas muchas veces que no tienen prioridad, pero están en un momento dado aferrados a hacer algo que alguien les aplauda por allá en obra y quedar ellos en un momento dado para siempre plasmados en eso, ¿no? Pero no se ponen a reflexionar que en un momento dado también pudiera ser favorable para ellos haberles matado el hambre a cientos y miles de personas que están en verdadera condición de verdadera hambre. Esa es la situación, y no se preocupan porque ni siquiera van, no se meten a esos lugares. Ellos van a las colonias populares, no populares, sino a las colonias pudientes, donde hay gente de un nivel o de un estatus de vida prácticamente de lo que es arriba de clase media. Es donde se para el político y donde quiere verse con la gente y todo eso, pero que se vaya a las colonias donde andan descalzos, donde andan encuerados, donde andan hambrientos, que no tienen agua, que tienen que andar cargando los baldes de agua en la mano para poder tener los primeros servicios, ya no digamos bañarse, porque no tienen agua ni para bañarse, se bañan con agua de lluvia y se meten en los charcos. Eso es lo que debe de hacer el político, verdaderamente preocuparse por las colonias marginadas. Eso es donde deben de encauzar en un momento dado el dinero, no tirarlo en otras actividades. Esa es la verdad. Pero bueno, eso es tirar palabras al viento, esa es la verdad, porque no se ve quién. No, hacen oídos sordos. Políticos vienen, políticos van y prometen el cielo y las estrellas cuando andan antes de postularse y todo, y nomás llegan al poder y se olvidan. Exacto. Y es más, se olvidan hasta de la gente que en un momento dado contribuyó para que ellos estuvieran ahí. Te dan la espalda porque así son. Los políticos son traicioneros, esa es la verdad. Y se andan apuñalando entre ellos ahí, se dan el abrazo, pero traen el puñal bien afilado para estarle dando al y te das la vuelta y ya están viendo a ver de qué forma te maquillando sus intereses, ¿no? Claro, así es. Entonces, pero bueno, un saludo para todos sus radioescuchas, para todo su público, tanto de las redes sociales como por el radio, y bueno, como siempre es un placer estar con ustedes aquí en cabina y que me dan la oportunidad de poderme dirigir a la gente que le gusta la lucha libre y que de alguna forma pues siempre quiere alguna anécdota o algo que interesante de qué enterarse, ¿no? Y pues ahí, para no fastidiar a la gente, ahí nos vemos el año que entra. Si ves a tu ahijado Seven, dile que aquí es su casa. Yo no sé por qué, Paco, que no le haga caso a Paco. No. Ya le echaste tierra. Le voy a decir que en cuanto aterrice aquí a Guadalajara, que se venga a dar una vuelta y que nos aclare a ver qué es lo que está pasando con el personaje y a ver qué sucedió con ese duelo que dejaron pendiente con el Akuma, ¿no? Claro. Dicho todo esto, mi querido Alex, ya no hay saludos para el Faraón. No, ahorita. Por ahorita no. Bueno, vamos a una pausa comercial. Gracias, Faraón. Pues ya saben, a ustedes muchas gracias, un saludo para todos y ya saben, todo mi cariño y mi respeto. Gracias, pausa, gracias. Y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos. Hoy los vi y fueron a mi escuela. Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen. Nuestra pasión es servir a México. Nuestra satisfacción es el deber cumplido. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. We'll be right back. Y regresamos así a ese ritmo de Ted Nugent, mi querido Eddie. Vaya que la fiesta está aquí en grande. Pero pues la vida tiene que continuar, como ya se los decía en algún momento dado. Bueno, pues gracias al faraón que estuvo aquí con nosotros. Y que vaya la manera en cómo se expresa de alguna forma. Es que digo, un luchador que ha vivido muchas cosas precisamente a través de los años y de la lucha que ha sido parte de su vida. Mucha gente nos llega a preguntar, oye, pero ¿qué es lo que les pasa a los luchadores? ¿Por qué se amargan? No es que se amarguen, es que simple y sencillamente le digo que ellos vivieron grandes batallas, vivieron grandes duelos, vivieron la emoción del público. Ya platicaba precisamente de 100 caras en algún momento cuando afuera de la arena Coliseo en México, se le dejó ir un coche y pues ahora sí que lo aventó. Él rodó por el cofre, pero no le pasó absolutamente nada. Le tenían muchísimo coraje, muchísima envidia a Carmelo Reyes, 100 caras. También lo mismo el monedazo aquel que le lanzaron precisamente en un cuadrilátero. Todo ese tipo de acciones que la gente se quería tragar, así literalmente, a los luchadores vivos. Esa es la cuestión, de que ellos vivieron esas épocas, vivieron esos tiempos. Ahorita ya no se tiene eso, ahora es precisamente que hablan de ese tipo de desasosiego con la lucha libre. Sí, yo pienso que eso eran otros tiempos, y en la actualidad, con la tecnología que hay, con la diversidad de formas de entretenimiento que hay, es más difícil aún de lo que sería. O sea, sería que tendrían que echarle más ganas todavía para poder tener un público asiduo y llenar las arenas nuevamente, ¿no? Así es, digo, de alguna manera. Se entiende la forma en cual un luchador se aleja de los cuadriláteros. Hay otras personas que también ya me dicen, no, ¿sabes qué? Y aficionados, como ya lo decía en alguna ocasión, aficionados viejos que decían, es que yo la verdad ya no voy a las arenas porque me queda mucho a deber precisamente el espectáculo. Ahora, yo veo a dos seres que están matando arriba de un cuadrilátero y después a la salida los veo que casi salen de la mano, se suben al mismo coche, se van con las mismas personas. O sea, yo no entiendo nada, porque precisamente anteriormente cuidaban eso. Uh-huh. Y sabemos que viajaban precisamente en ese camioncito, pero se iban bajando en diferentes cuadras para poder llegar, arribar a la arena. Uh-huh. Y a lo mismo, como yo me acuerdo cuando llegaban aquí los luchadores bien trajeados, a mí me comentaba precisamente don Pablo Romero, al cual le mando un saludo, que él escuchó cuando les decían allá precisamente en México que tenían que traer muy, muy buena vestimenta, o sea, tenían que venir de traje, claro, para ir a cobrar oficina. ¿Por qué? Porque era la imagen, era un luchador profesional y tenía que tener ante el público una distinción, no tanto por humillar ni mucho menos, al contrario, por saber que su profesión, que es de 4 años a 5 años, una carrera ahora sí que intensa, como es la lucha libre, la tenía que tener ese sello característico de que los luchadores llegaban muy bien trajeados. Yo me recuerdo al Perro Aguayo llegando en esos trajes color hueso, que vaya, que mis respetos. Y a pesar de que el señor, bueno, pues de alguna manera no tenía a lo mejor los estudios suficientes o no tuvo la oportunidad de poder estudiar alguna carrera, alguna, incluso hasta la secundaria, ya no dijéramos una carrera, bueno, tenían presencia. Sí, pero si te fijas, el prepararse para ser luchador lleva 4 o 5 años, que es más o menos lo que dura alguna carrera profesional. Entonces, digo, tienen que tener una preparación, no tanto en los libros, pero sí en ejercicio, en saber caer, en la aplicación de llaves, o sea, de que tienen preparación, tienen una preparación, ¿no? No, claro que sí, yo creo que de esa manera el público sabe perfectamente. Ahorita es que es molesto cuando dicen los luchadores, es que llegan en fachas y la verdad es que da mucho que decir de un luchador. Algunos de ellos me dicen, no, lo que pasa es que están amargados y ahorita ya no es lo mismo que nos están pagando como para llegar en ese tipo de vestimentas. No, pero si tú te fijas en las presentaciones que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando hay una rueda de prensa para un evento de gran magnitud, allá sí llegan bien. Allá llegan trajeados, llegan ahora sí que no. Líneas, pero les digo, es que ellos en donde quiera, Botamán, recuerdas que cuando venían aquí a la arena, pues llegaban trajeados los señores luchadores, precisamente con esas maletas, que ya lo dijo el nombre, mi querido faraón. Sí, ya lo dijo, que empezó con una S. Sí, y vaya que fueron muy rimbombantes precisamente en esa época, porque ellos eran los que las portaban. Sí, no, ahora iban con su mochila en la mano, corriendo, porque ya se hizo tarde. Con la toallita. Con toallas. Y, en pants, como si no. Chancla. No, y digo, no tenemos nada contra de eso. No, porque el espectáculo es el que tiene que contar al final de cuentas, sí. Sino que esto era lo que les pedían precisamente a ellos para poder de ahora sí que tener una presencia profesional, ¿no? Sí, pero bueno, mira, al final de cuentas todo esto es marketing, todo esto es dar una imagen, una atmósfera que vemos que en el tiempo anterior pues sí daba frutos, ¿no? Y el haber descuidado todos esos detalles, pues vemos que sí causa diferencia. Así es. Hoy tenemos aquí mensajes del público, dice Josefina García, saludos a todos en cabina, en especial a Botamán, gracias. Decirte a Bota que qué buena música están poniendo. No, pues acá el productor se está luciendo ahorita con el tío Ted, que la verdad de película. Aquí Paco se deschongó ahorita, Paquito, lo hubiera visto. Se paró arriba de la mesa y estaba Carlos, que no, la melena que trae, hombre, de lado a lado la movió. Sobre todo con la condición física que me cargo ahorita, no, impresionante, yo estaba volando. Mira, quedaron tus suelas aquí marcadas. Sí, no, mañana nos va a regañar Doñana, Doñana va a reclamar. No, el chicle abajo no hay problema. No, no, lo dejan en las sillas, saludos a los que los dejan en las sillas. Roberto Núñez Torres, felicidades al faraón por decir todas las verdades de los políticos. Saludos al equipo de Super Libre, buen programa, muchas gracias. Gabriel Ramírez, saludos a Botamán y a los Espinosa, buen programa, un saludo también para el invitado del faraón que se tuvo que retirar, pero nos va escuchando. Un saludo a Tonalá, Jalisco, que ahora había poca gente ahí en el tianguis, yo creo que toda la gente andaba en la romería, no, qué bueno que la gente. Ya sabes que eso es un fenómeno, ¿no? Sí, toda la gente que ahorita viene de regreso cansada, desvelada, no. Pues los hermanos Trueno, ¿cómo andarán ahorita? ¿Ellos danzaron? No, bueno, ya sabes que ellos desde Tonalá se vienen, imagínate, para aventársela de un extremo a otro. Sí, no. ¿No será más fácil que se vayan por el Peri? Pues yo pienso que sí, pero bueno, saludos a todas las personas que van llegando a su casa ahorita cansadas. Y unas personas a veces apenas van, ahorita hay mucho movimiento ahorita en Zapopan, entonces. Sí, no, ya está la fiesta. Las danzas están todo, en todo. Y, ¿no? Sí, todo, hasta, bueno, le dura la fiesta a Zapopan casi una semana. Sí, ¿no? ¿Verdad? Casi sí. Una semana después. Es termina. Que las danzas que llegan y no alcanzan a danzar estos días, pues tienen que programarse porque son miles de danzas. Qué bueno, felices a todos y qué bueno, ¿no? Es como es una mezcla de la cultura prehispánica con la cultura española, ¿no? Sí, no, ya hasta con la americana, porque yo ya estaba viendo la noche que andaban algunos estos como apaches y digo, bueno, pues los apaches que tienen que ver con la Virgen de Zapopan, ¿no? Bueno, a mí que me importa, luego van a decir que yo que ando amargado, que sí, que nomás me ando viendo a ver dónde me atoro con este tipo de cosas, así es que mejor le continuamos con la lucha libre, el cual, bueno, mandarle precisamente saludos a la gente de la Arena Jalisco que ya también nos dice. Al señor, al Carrillo, dueño de la arena. Mira, le voy a decir nada más. Al encargado. No, él es el dueño. Porque ya una personita de allá, me andaba llevando al baile. ¿Cómo que le dices gato al señor Carrillo? Pero es de Angora. O sea, imagínense qué fino. Le hubiera hecho gato de azotea o de cuarta, pues no, pero para nada. Hoy tienen precisamente domingo 12 de octubre para que, si usted tiene ganas de asistir a la arena, también llegue ya a la Arena Jalisco y le agarra cerca. En la lucha estrella estarán Rayman, Al Carrillo, Sunny y Genesis para enfrentar a Macabre, Rudy Santana, que está de rudo, como ya lo saben, El Brujo y El Vago. Para todos aquellos que se preguntaban dónde andaban El Vago y El Brujo, allí estarán precisamente. En la lucha semifinal estarán Estrella Oriental Junior y Anonymous para enfrentar a Luxor y Reggae Boy. Para que usted no se lo pierda, precisamente en la tercera lucha estarán Dengue, Asesino y Ultra Cara, que enfrentarán a Cometa y El Príncipe. En la segunda lucha, Relámpago y Libra, que enfrentarán a Linterna Verde Junior y al Migra 2. Así es que usted tiene que llegar ahí a las 7 de la noche. Un atento llamado precisamente a la gente de la Arena Jalisco, que si empiezan a las 7, por favor, y es que yo también estoy haciendo conciencia con esto, que si empiezan a las 7, que de veras le den el seguimiento que hay, porque luego se tardan entre una lucha y otra y andan saliendo de ahí de 10:30, 15 para las 11, y en lo que se atora por la fotografía y de aquello se les hace muy tarde, y mañana el niño tiene que ir a la escuela, y cuando los llevan en domingo, que es ahora sí que el ambiente familiar, se les dificulta precisamente a los niños, son los que salen perjudicados. Así es que, señor encargado de la arena Jalisco, por favor, si me está escuchando, pues que le dé ese seguimiento, ¿no? Digo, que salgan a las 7 y que se vayan yendo a las luchas seguiditas, porque sí, hemos sido testigos de que pues andamos terminando 10:30 y luego la entrevista al 15 plazo, a las 12:30 ya estás llegando a casa. Sí, bueno, y en cierta forma tiene, si gana la fama de que son puntuales y todo, gana más público de más lugares, porque no nada más la gente que vive ahí cerca, sino gente que a lo mejor no se puede transportar en automóvil, que tiene que utilizar el transporte público, pues le es más fácil llegar a la arena, y así sabiendo que va a salir a tiempo, pues hacer la elección. Oye, Botamán, y nada más hacer una afirmación aquí, dice precisamente a beneficio, una firma de autógrafos a beneficio a Blackman, recordarás precisamente. Sí, cómo no, Gacela y todo, ¿no? Blackman, que estará el domingo 19 y el martes 21 en Medrano 87, a un costado de la Arena Coliseo. Ahora sí que este es pues para un llamado a la gente que quiere tomarse la fotografía, ya sabes que de alguna manera pues hay que apoyarlos, ahí está precisamente esta labor, que será el domingo 19 y el martes 21, los horarios, el horario del domingo será de 4 a 6, y el de las, permítanme tantito, porque aquí la traba se me computa. ¿Qué? ¿Qué, Paquito? Se me traba. El martes el horario será de 6 a 8 p.m. para que usted se ponga de acuerdo precisamente y pueda venir a tomarse la foto y apoyar un poquito a este tipo de luchadores como Blanco. Luchadoras, ¿eh? Vaya que sí. La Gacela en su momento, ¿eh? Exactamente, mi querido Botamán. Y bueno, pues ahora sí, con esa intención, vamos a también pasar precisamente el cartel que el día es el 9 de noviembre. ¿Sí? Sí, cartelazo, que la verdad, Paquito Espinosa, mis respetos para Golden, que está... ¿Golden Tirado? Sí, está haciendo unos programazos de esos que la verdad ya no se ven aquí en Guadalajara, y sería bueno que al solitario, si me está escuchando, o gente de Golden, que nos comunique para que nos hable un poquito, ¿no? De ese cartelazo que donde viene gente como Canek, Rayo Jalisco Junior, Tinieblas Junior, contra el Dr. Wagner, Solitario Junior y Ángel Blanco Junior. Lucha semifinal, Aníbal Junior, Máscara Sagrada, que está bastante pasado de kilos, ¿eh? El otro día lo vi por televisión, ¡ay, señor! Sí, sí, sí. Y le urge una dieta, y Octagón, que también viene contra Fuerza Guerrera, mira el duelo Fuerza Guerrera-Octagón. Así es, ahora sí que aquí algo se puede también finiquitar, ¿eh? Entre estos dos, recordarás que hay mucha rivalidad. Exactamente, y viene Lismar Junior, que también, y Espectro Junior, que nos da gusto verlo en este cartel, ¿no, Paquito? Sí, así es, ya sabes. Profe, le mandamos un fuerte abrazo. Él todo ha allá estado por precisamente diciendo que él le gustaría enfrentarse a todo tipo de luchadores, porque pues la preparación la tienen, y aquí es la oportunidad de verlo nuevamente a este Espectro Junior, que pues ahora sí que es garantía para este evento, ¿no? Y vamos a tener, como siempre, en Super Libre, amigos, vamos a tener bastantes sorpresas, porque la verdad, va a ser una agradable sorpresa. ¿Cómo ves, Paquito? Excelente, yo creo que no se lo puede perder para que usted esté con nosotros. Es más, déjame decirte, la próxima semana viene gente de Golden, ¿eh? Viene Tirado. Aquí en cabina. A cabina, vienen, desde ahorita les aviso, para que estén pendientes, próxima semana vienen aquí a cabina gente de Golden Tirado. Y nos van a estar hablando de las próximas funciones. Claro, y les tenemos bastantes sorpresas, ¿eh? Y bueno, el próximo martes en el programa de Frecuencia 58, también va a estar gente de Golden Tirado, o sea que la verdad... De fiesta, para que la gente asista a esta función. Ya el que no va, Paquito, a esta función, no sé qué onda. No, por favor, y es lo que les decimos, ¿no? Digo, queremos y nos quejamos de repente que no hay buenos eventos. Aquí está este que están organizando Golden Tirado. Además, en la lucha de jaula, esta que quedó precisamente, sí, que se armó en otra arena. Ahí, Paquito, están precisamente Huracán Ramírez, Cien Caras Junior, Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia con H, Plata y Engendro Junior. Aquí habrá precisamente esa discrepancia con Plata. Vamos a ver de qué se trata. En la segunda lucha estarán Flash 1, Flash 2 y Dalia Negra, que enfrentarán a Mosco, X-Fly, Indio Cherokee y Arlequín. Saludos a Cherokee y a Histeria, que siempre que lo vemos nos saludan muy bien. No, no, y vaya que estos Indio Cherokee, que tiene una manita de molcajete para dar raquetazos. Qué bárbaro. Oye, ya, también, ya lo tendremos. Sí, no, también, no, toda la gente que siempre nos saluda, el transvesti, ¿cómo se llama? No, Antoine, el que está ahí anunciado. No, transvesti. También. Sí, que sí, siempre sí pregunta por ti, Paco. Antoine también. ¿Por qué pregunta por qué trae por ustedes? Pregunta porque pues a lo mejor él se quiere informar acerca de lo que está sucediendo alrededor. Sí, nada más. Saludos Oye, también habrá lucha femenina por aquellos que se nos entuman los dedos. La Mestiza y Gitana enfrentarán a Chica Tormenta y Mariposa Rosa. Así es que no se lo puede perder. Prácticamente. Un saludo muy especial, perdón, Paquito, Chica Tormenta. No, me la encontré. Okay. Un saludo muy especial. Caray, ¿y eso qué fue? Esa chupada de diente. No. Te duele la... Me duele una muela. Te duele la muela. Traes la muela del juicio alterada. Sí, el Jorgito. Le dicen el... No, como Chucho. Los precios precisamente para primera fila 180, segunda fila 160, tercera fila 140, general sillas 120, general sillas niños 60, gradas adulto 80, gradas niños 40. Así es que promoción en gradas, un adulto con un niño, 100 pesos. Ahí está, para que vaya. No, la gente no te puede quedar afuera. O sea, no puedes decir, es que no, los precios... Gustos, No. Y va a caer una máscara, déjame decir. Aparte, no, va a estar insuficiente. ¿Sabes qué capacidad tiene la Plaza de Toros? Digo, la capacidad exactamente no la sabemos, por si es grande la arena. De hecho, alguno estaba... Es Plaza teniendo... de Toros, es Plaza de Toros del... Sí, era la Plaza de Toros, el Centenario. La estaban ahora sí que remodelando, esperemos que ya esté lista para este día. No, yo espero que sí, no, porque no, ya ves que el nivel del agua ahora sí que se está metiendo muchísimo. Estas tormentas que nos están abatiendo y que anoche... Estos truenos que ya no dancen, no, y se pasa. Es que no, entrenando para el día de ayer, el día de hoy, y ya que le paren, que ya no dancen. Por favor, este fue su último día. Bueno, pues ya está, para que la gente esté al pendiente, próxima semana estará gente de Golden Tirado aquí en la cabina, esperemos, y les tenemos desde ahorita, les adelanto, muy agradables sorpresas, ¿eh?

¿Qué anda pelón? ¿Consolas sí, nuevas? Sí, ahora sí que lo dejaron feo. ¿Qué le pasaría? ¿Se portaría mal en la escuela? No sé, fíjate, no sé si le tocó al director aquel que peló a toda la escuela. ¿Estará en esa? No sé, digo, porque de alguna manera que se comunique y que nos diga un domingo que se dejen venir porque es domingo familiar, ¿no? A ver, hablando de la gente, los luchadores de hoy, Paco, lo que dicen, lo que nos está llegando es mensaje. Es que Consuelas Yula, dice mi amigo Javier Saizar, dice, no han visto nada, dice, en una arena de Lomas del Gallo, llegó a la arena un elemento enmascarado y en una patineta, así como lo escuchan, imagínate, no, pues qué respeto a la lucha libre, no, ¿cómo ves, Paquito? Es una patineta. Es lo que te digo, de alguna manera, nosotros no tenemos nada porque, voy a decir, el profe Cochís llega en bicicleta a la arena Roberto Paz, pero es diferente porque... Y entre semanas. ¿No? Exactamente, y él, y también cuando ha ido a referiar, pero cuando él ya estaba aquí... Y cuando iba a México, tenía que estar bien presentable. Esa es la palabra, una buena presentación para que a la gente le dé gusto el tomarse la foto con patineta. No, patineta. No puede ser posible, ¿no? No, mira, nomás con que no lleguen en pelotas, bueno, porque luego, ¿para qué te cuento? A lo mejor ha de estar muy chavo, ¿no? Ha de ser muy joven. No le hace. Alguien que le diga que merece respeto, Doña Lucha Libre, Paquito Espinosa. ¿Qué más tenemos ahí? No, es que como que vi la profecía. Como que te dio miedo. Luego te explico unas imágenes de la profecía que no sé si sea cercana, pero ojalá y no. Bueno, déjame decirte que en la semana pasada platicamos con Mr. Águila, un luchador muy serio, Paco Espinosa. Muy serio. Muy buen luchador. Pero grandioso luchador, ¿no? Un luchador internacional con una marca precisamente. Sí, ya tiene años. Bastante. 20 años va a cumplir él. Fíjate que en ese relevo increíble, esa lucha increíble que vimos, me quedé con ganas de que se enfrentaran Maléfico contra Mr. Águila. Creo que hubiera sido un duelo muy, muy bueno, ¿eh? Sí, fue una lucha hace 8 días donde Titán, no. Dragon Lee y Maléfico contra Mr. Águila, el Gallo y Sádico. La verdad, sí, fue buena lucha y Mr. Águila está convertido en un luchadorazo, ¿no? Sí, así es. ¿Tú qué opinas, Paco? Mira, la verdad es que lo hemos visto aquí, le han querido ahora sí que aventar las cartitas difíciles aquí en la Arena Coliseo, o los jóvenes. Las fáciles, ¿cuáles difíciles? Pues es que así las quieren ver, pero la verdad es que las hace fácilmente, los acaba, los elimina, los fulmina, y yo creo que es ahí donde se tienen que poner las pilas precisamente, porque Mr. Águila es un luchadorazo. No. Y la verdad es que él sale a hacer lo que tiene que hacer. Algunos jóvenes pues les cuesta mucho trabajo de repente enfrentarlo porque es muy duro, es muy recio y sabe lucha a ras de lona. Sobre todo, no le teme a los lances porque ya lo ha demostrado. Y de alguna manera sí. No sabe volar también a vencer, y no, sí. No hasta vuela y vuela. No es de los que estén aéreos ni que se pronuncie así. Pero vaya que su experiencia en los Estados Unidos, como es a Ríos, donde estuvo luchando en la UFC, también estuvo haciendo algunas cosas como para poder atraer. Ahora sí que ese tipo de deportes, como él lo decía, a un físico que lo tiene muy bien estructurado. Vaya que este hombre debe de ser el ejemplo para muchos y poderlo seguir. Recordarán que pues es de Guadalajara, claro. Normalmente lo dice él, y vaya que esto es lo que nosotros le queremos pedir a los jóvenes, que tengan ese, pues ahora sí que ese ojo clínico para poderle seguir la pista a alguien, y como decía el faraón, no imitarlo, sino tener un ejemplo que se pueden lograr las cosas cuando se quieren. Fíjate que vi cuando llegó como independiente, que regresó al consejo, que eran los invasores, ¿te acuerdas? Ajá. No me convencía mucho, pero a mis respetos, ¿eh? La verdad, o sea, no digo que antes no era buen luchador, pero como que cuando se fue de la empresa, como que bajó su rendimiento. Sí, de hecho el físico lo descuidó después, tanto, la verdad, otra vez lo recuperó y... Sí. Y pues, ¿qué te parece? Y vamos a escuchar lo que nos dice. Precisamente, en su viva voz de Mr. Águila, vamos hasta a esta entrevista con el Mr. Águila. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Mr. Águila, que la verdad, Paco Espinosa, lo hemos visto últimamente en un plan sensacional. Demostrando precisamente de que está hecho un internacional como Mr. Águila. Y esta es tu casa y se te nota precisamente lo que haces con tus rivales. Claro que sí, demostrando la trayectoria que llevamos ya 19 años en los encordados y hemos pisado todo, cada un ring de cada país y cada ciudad. Ya el próximo año cumplo 20 años como luchador profesional a nivel mundial. Y aquí está Mr. Águila para rato y demostrando cada día que está más fuerte y recargado que nunca. Oye, te vemos un poco calladito, y hasta en Arena México estás pisándolo seguido. Claro que sí, la verdad, yo dejo que hable mi trabajo, sino mi boca no habla tanto, mi trabajo habla de mí, y demostrando arriba del ring, demuestro quién soy y me recomiendo yo solo. Oye, Aguila, y aquí en Guadalajara, pues digo, de alguna manera te ponen a esos jóvenes y les demuestras precisamente que se tienen que seguir preparando porque pues la maestría se trae precisamente de años. Así es, que eso sí, la verdad, eso que le falta a los jóvenes, no discrimino a nadie porque todos tienen talento, pero sí les falta la experiencia que uno ya tiene, ya pues, uno, digo, como te vuelvo a reiterar otra vez, ya 19 años en este, en esta carrera. Ahí les falta un poco más, foguearse más en la lucha libre para adquirir esta experiencia que necesita. La verdad, son luchadores muy buenos. Tienen buenas llaves, buenos lances, traen todo, nomás sí, lo importante de todo, no, la experiencia, los años, es lo que te hace pulir y brillar al final. Omar Brunetti se la quiso poner a las Sansón a las patadas, pues ¿cuándo, Mr. Águila? Es que así pasa, así, es como así cuando todo el mundo empieza, todo el mundo quiere enfrentarse al más grande, al más fuerte. Yo también, cuando yo empecé, me la quise enfrentar al más fuerte, y así los chavos que vienen ahora nuevos, quieran enfrentarse al más fuerte, ahora que soy yo, ¿no? Y la verdad, pues demostré de qué está hecho Mr. Águila. Por último, solo acompañado. Solo acompañado, sigo siendo el rey. Y vaya que sí, lo acabas de demostrar precisamente. Glorioso, y esta es tu casa, y la verdad, mis respetos. Gracias a toda la perla tapatía, for life. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos los amigos de Super Libre. Oh yeah. Pues ahí está, Paquito Espinosa, lo que dice es legal. ¿Verdad? Sí, como te decía, le quieren poner a estos chavos, ojalá y sí, pues con la preparación que se tenga el día por día. Nosotros no estamos en contra de que se los pongan, pero que sí den el espectáculo que se requiere, porque un Mr. Águila que vaya lo ha demostrado arriba del cuadrilátero, y con esa experiencia, ya el próximo año 20 años, micro Botamán. No, se dice fácil, pero no. Se dice fácil, pero 20 años son 20 años. Y han dado, ¿cómo estuvo? En el extranjero y sí, todo. Sí, sí, él mismo lo está diciendo, ¿no? Y vaya, orgullosamente Guadalajara, un águila que perdió la máscara contra el último guerrero precisamente, pero no le afectó, al contrario, yo creo que de ahí despuntó más su carrera. Lo recordamos precisamente con otros gladiadores como Damián 666, que vaya, hizo ahora sí que una alternativa con ellos, precisamente porque ese tipo de luchas que él conoce las trae ahora sí que en la sangre, y le gusta bastante a Mr. Águila precisamente el dar ese tipo de espectáculos. Y vaya, no ha tenido las oportunidades por campeonatos y demás, Botamán es el único que le hace falta, pero vaya que sí tiene madera. Sí, como le comentaba, ahora sí anda solito, no anda de queda con ningún grupo, él anda solo, y qué bueno, la verdad, ahí se ven los alcances que tiene, ¿no? Sí, y como dice, él no habla mucho, lo que habla es su trabajo. Sí, y lo está demostrando. Entonces, qué bueno, felicidades, porque la verdad está en plan grande Mr. Águila. Bueno, y rápidamente antes a la pausa comercial, ¿qué les pareció el martes pasado el mano a mano entre mi sobrino Choker y Volador, mi querido Paco Espinosa? Un duelo que vaya, ahora sí que pues se dieron toda con la lucha, todo, ¿no? Lo dominó Choker. Sí, lo trajo Choker por la calle de la amargura. Desgraciadamente Choker se metía mucho más con la gente, se distraía un tanto. Al final todavía se acabó la lucha, todavía seguía metiéndose. Sí, vaya muy que confiado, sí estaba, ¿eh? Comenté que estaba demasiado confiado porque castigaba al oponente y después se pasó más tiempo, yo creo que discutiendo con la gente que castigando al volador. Pero yo pienso que quería meter más al público, ahora sí que a este tipo de luchas. Volador, sabemos que la gente, aunque no venga los martes muy seguido, es un luchador muy reconocido, y vaya que el talento lo tiene para en cualquier momento darte el pestañazo, y ahí está, ¿no? Y así es. Bueno, buena lucha. Ahora vamos a hablar del Buffet del Amor, que le gustó mucho aquí a Alex. Yo dije que quedan esas payasadas. Ah, caray, no, bueno, pues. No dijiste el Buffet del Amor que tú querías. No. Tú eras el que decía, ay, yo soy fan del Toro Blanco. No. Yo soy parte del Buffet del Amor, decía Botamán. No, ¿qué pasó? Oye, ya sacaron el lado sensible. No, estaba diciendo eso Botamán, Paco. Ahora lo vas a cubrir. No lo voy a cubrir, o sea, tan feo que está el hombre, yo así lo dejo desnudo. Mira, la cosa es precisamente que ese buffet ya incluso había ganado hasta un campeonato de tercias, y vaya que ahora sí que aquí se presenta nuevamente en Guadalajara, pero pues sabemos que Rush de repente da altibajos, pero esta vez en campo. No, ¿cuál altibajos? Los demás compañeros. Me refiero a apoyar a los compañeros. Sí, eso es una parte muy importante, porque una lucha donde se enfrentan 3 contra 3, la coordinación tiene que ver mucho, y si Rush está ahí como llevando agua para su molino nada más, pues no. No. O sea, oye, déjame te mandaron decirte un recado que me dijo San Juana, platiqué con ella, San Juanita. El martes, platiqué con ella, tuviste que fui a platicar. Sí, saludos al pato Soria también. Oye, saludos al perro que se pone roñoso. Mendigo perro, la verdad, le quiere saludar uno al padre. Oye, pues también lo ve, se arrima a esas horas y en la noche, imagínate, y lloviendo. Pato, ven, salúdame. No, okay. Dice San Juana que por qué la estás ofendiendo bastante en las transmisiones. Ah, aquí, caray. Sí, no, le gusta el público que se recuerda mucho de ti cuando somos. No, es que, o sea, se escucha el coro unísono que le gritan a Choker de todo, porque ya se hizo odiar precisamente. Sí, exactamente, entonces dije, no es que Paquito los esté. No, yo no estoy alineándolos, ni mucho menos, los planetas se alinean solitos. Bueno, saludos a la familia Soria, que si no escuchan Super Libre no comen. Entonces ya pueden. A Pancho Soria. Soria. Saludos a todos. Y rápidamente, ¿qué le dar a Ángel, Lluvia y Vaquerita? Bueno, ¿no? ¿También no, Paquito? Sí, estuvo muy, muy buena. Muy bien. Buena, ¿está tal Ángel o quién? Ah, no, no, excelente. No, no, no. No le muevan ese son, por favor. Bueno, oye, pero ¿qué castigo tan durísimo le puso Zeuxis a Dark Angel? La dejó casi noqueada. No. Fue el mismo castigo. ¿La noqueó? Fue el mismo castigo que le aplicó a Lluvia el día que le entrevistamos a Lluvia. Que salió en camilla. Y a Dark Angel poco le faltó. Sí, efectivamente. Ahora sí, ya vamos a la siguiente pausa comercial porque venimos ya a la parte final. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de Lucha Libre, Super Libre, en Canal 58. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Bueno, regresamos a Mundo Super Libre, a la parte final de este programa. Paquito, la última canción que tienes de Las Arenas, por favor. Así es, mira, ahora sí que hablando con la gente de los independientes como Pepe Aguayo, que también recordarán, les voy a decir algo así flash para que ustedes se enteren de lo que andaba haciendo este rufián. Y vaya que lo hizo de alguna manera, porque no de alguna manera para poder hacerle daño a la gente, se enmascara como el Demoledor Segundo y Daimar le quita la máscara. Ah, caray. Sí, ahora traen un triangular de la muerte precisamente, porque Pepe Aguayo, Anthrax y Daimar se enfrentan en este triangular donde pues caerá una máscara o una cabellera, la máscara de Daimar o la cabellera de Anthrax, también recordarás, hermano de Ébola, o de Pepe Aguayo, que vaya... No se lo pueden perder allá en la Arena Tlaquepaque, en Palenque, Tlaquepaque, que está precisamente donde se hacían las fiestas anteriormente. Ahí estará la función para que usted se dé una vuelta por allá, porque no se puede perder este triangular de la muerte donde Daimar, pues vaya que se ha sido perseguido por este tipo de luchadores como Pepe Aguayo, que le dijo, voy a hacer tu dolor de cabeza, porque se estuvo presentando para precisamente enfrentarlo. Le quita la máscara a Daimar hace aproximadamente un mes y medio, Y ahora, pues Pepe no descansa precisamente hasta quitarle la máscara. Ya se metió también entre las patas de los caballos Anthrax, un buen luchador, que ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, ¿qué, tu favorito para ganar o perder? Ay, caray, mira, yo creo que esta vez cae Anthrax. No sé por qué me late que ha tenido menos actividad. Daimar ha tenido muy buena racha, ya que lleva varias cabelleras. Y vaya, también ha ganado máscaras, pero pues ha estado constantemente haciendo y ejercitándose en la lucha libre. Además le gusta mucho la natación. Pepe Aguayo pues ha venido luchando paulatinamente, pero sí lo está haciendo más seguido. Anthrax es el que hemos visto menos activo. Yo pienso que pues a lo mejor Anthrax va a andar por ahí dejando la cabellera. Yo Vinando también pienso lo mismo. Tú también pues. La regularidad es muy importante siempre. Bueno, a lo mejor no ha tenido mucha regularidad en las luchas, pero ¿qué tal sigue entrenando? Claro, no, pero sabemos. Lo mismo. Vamos a ver. Y aquí llega un mensaje mientras la otra información, Paquito. Uh-huh. Dice, no, dice tu tocayo, se vuelve a comunicar, dice, no ha ido porque está castigado tu tocayito, ya que se estaba pasando en la escuela. No, pues si se porta mal mi tocayito. Oye, entonces lo metieron a la quinceava. Yo creo que sí, para que agarre la onda. Tocayito, pórtese bien, si no, ya no lo van a llevar a las luchas. Sí, no, pues ahora sí que por eso lo han de haber pelado, porque de alguna forma... A ver si se entiende, ¿verdad? Sí, se pasó de pelado. Para que le entren las ideas más. Saludos a mi tocayito y a tu tocayo. Exactamente, que han de estar ahorita degustando ya el alimento, que ya las... ¿No está fregando ni planchando ahorita? No, más tarde, porque ya ves que... Unos 10 minutitos más. Ahorita está precisamente... alineándose con aquello de que hay también fútbol, está jugando la selección, entonces al ratito se va a poner las pilas para lavar y fregar y después planchar. Muy bien, ¿qué más tenemos, Paquito? Oye, nada más para decirle a toda la gente que siga con la cooperación precisamente a la familia del egipcio, en la arena Palenque Tlaquepaque, precisamente el domingo 19 de octubre, se llevará a cabo una lucha donde estará un torneo cibernético disputándose el trofeo egipcio. En el grupo A estarán Apocalipsis, Rudy Santana, Egipcio Junior, Vengador Nazi, Príncipe Azteca y Hitman, que estarán ahora enfrentando al grupo B, que es Diabólico, Gran EQ, Black Star, Pepe Aguayo, El Incógnito y The Police. Ahora sí que para poder y seguir apoyando precisamente a la familia del egipcio, se llama así este torneo cibernético. En la lucha semifinal estarán Centella, El Relámpago, Aerostream, Black Conde, Daimar el Demonio, para enfrentar a Chucho García, Alex Romano, Fumanchu, Guerrero Negro y Arlequín Segundo. Todo esto con las estrellas de la arena Palenque Tlaquepaque para seguir aportando la ayuda precisamente a la familia de El Egipcio. Los precios son módicos, adultos 30 pesos, niños 15 para que los lleve. Muy barato. Muy bien, y rápidamente también el recordarles que pues desgraciadamente el señor Pedro Anguiano falleció y no sabemos todavía dónde lo van a velar. Mira, estábamos tratando de enviarles precisamente ahorita un mensaje a algunos de ellos, como Javier Cruz, que es el que también estuvo posteando esta noticia. Falleció el maestro de varios luchadores tapatíos, como ya lo dijimos, entre ellos pues el Javier Tijera de Oro, el gran Marcus, Tony Benetto, el Dandy, Mogur, y vaya que otros como Guerrero Samurai, de los últimos que vaya que estuvo también practicando con él lucha libre. Desgraciadamente pues la muerte anda con todo en este cuadrilátero, y ojalá y si nos podamos comunicar para postear aquí en Super Libre donde lo estarán velando y donde será precisamente su sepelio. Y también recordar que pues don Jaime Carrillo, precisamente mejor conocido como El Cuchillo o El Polaco, mi querido Botamán, el polaco. Que estuviera más de 5 décadas dedicado a la lucha libre, recordando que hizo triangular con Caos y Sandokan, fue llamado también el Triangular de la Muerte, y en su haber tuvo varios encuentros de máscaras al despojar al seminarista y a Robin, recordarás que les quitó la tapa, y vaya, hizo toda una época, todo un galardón, hasta que enfrentó precisamente al Hijo del Santo, que fue su verdugo final, quien le quitó precisamente su incógnita, y vaya, esa máscara que todo mundo recordamos, como un apache, como una forma de manejo de ese tipo de cosas, y traía su cuchillo, claro, y bien puesto y afilado, decía él. Aquí traigo el cuchillo bien afilado. Y conoció como polaco, con una cabellera güera, como el óxido que se echa tu sobrino también, digo, bueno, pero no, a mi sobrino no le digas nada. No, bueno, pues ya rudo, no, ya le puedo decir lo natural. Que quiera, ¿no? Es natural. ¿Es natural? ¿Qué lo has visto hacer ejercicio en el gimnasio y lo ves natural? Sí, natural, pues sí. Todo natural. Ay, bueno, pues ¿todo, Paquito? Es todo. Y la programación de ahora, llegar rápidamente al programa de hoy, no sé, que lo tengan para el lucha de campeonato, la lucha estelar, Valiente contra Mephisto. Un Valiente contra un Mephisto que, bueno. ¿Que pues, no los va a chiflar? Se siguen dando con todo, mi querido Botamán, porque vaya que... ahora sí que el accionar del Valiente aquí nomás chifla tantito y se viene todos de mandándoles de tondeo. En la lucha semifinal hay mujeres, o sea, qué bueno, ¿no? Que le den aparecen domingo aquí en Guadalajara. Que le den a las mujeres una oportunidad en la lucha semifinal. Yo creo que están para un estelar las mujeres. Claro. O sea, deberían de programar algún día en estelar a las mujeres, porque la verdad que sí se la rifan en el ring. Muy bien. Vaya que sí. Digo, de alguna manera, la gente no se puede perder precisamente este 12 de octubre, que tenemos también lucha de damas, mi querido Botamán. Ahora sí, en una semifinal donde ya se le está haciendo, pues ahora sí que un acercamiento a la lucha estelar. A ver cuándo vemos. De verdad sería bueno que le hubieran dado la estelar hoy, ¿no? Sí, no, mira, para enfrentarse estarán Marcela y Goyacón contra Dallas y Tiffany. Ahora sí que el espectáculo está garantizado para que se venga. No sé qué. ¿Por dónde es doña Florinda, por favor? ¿Por qué dices eso? Ay, pues es que mira, como que ese look que trae, ahora sí que nomás le faltaba el tubo y la chancla. Se me afiguró completamente, sí, me sentí el chavo del 8. Bueno, buena, ¿no? También. Sí, de alguna manera dije, ah, caray, doña Florinda. No, bueno. En la lucha de evento especial estarán Leo, Javier Cruz Jr. y Exterminador para enfrentar a Acertijo, Joker y Ébola. El Rey Feo de la versión 2014. Y vamos a ver cómo le va a hablar a los técnicos. ¿Cómo le van a jalar las barbas y le van a quitar su boneta? No, ya estás dando ideas. Niños comiendo, los niños. ¿No ves que Chavita por eso lo pelaron? Le, para jala, que no le jalen nada. Las barbas y le quitan su boneta, se enoja. Y es como quitarle la máscara. No, es quitarle su personalidad. Oye, pues pero ojalá y se lo quiten con estilo, porque la lucha pasada se lo quitaron así nada más. No, pero es muy cómico cuando se lo quiten y lo hacen enojar, como me hace reír. Bueno, es que con ese look del brujo que quiso volar, sí, recordarse de esa serie. El hombre, el nuevo Rey Feo, vaya que sí. Versión 2014. Está como para... Recargado. Recargarlo, ¿no? Más bien para darle el celular y correrle. Recargado en el tensor. Si tiene recargas más. Es más, le ponemos recarga después. ¿Y los chistelares por el campeonato qué, Paquito? El campeonato nacional de peso semicompleto, que ostenta precisamente... Bien. El Kaiser del Infierno, ojalá y digo de alguna manera, ahora sí que Valiente se ponga las pilas. Muy bien. Pues nos vamos, Paco Espinosa, ¿algo más? Pues nada más, mandarle un saludo a toda la familia que precisamente, pues ahorita hay un cierto desasosiego. Tenemos un primo que está bastante delicado de salud, pero pues Dios es muy milagroso y ojalá y nos dé esa fortaleza para resignarnos o para designar precisamente lo que le espera. Saludos a toda la familia que están escuchando en casa y que, bueno, pues de alguna manera hay que seguir adelante con esto porque la vida sigue, creo, Botamán. ¡Alex! Así es, pues muy buena vibra para tu familia, Paco, que todo se ponga muy bien. Gracias. Y buena vibra para todos los que nos escuchan y los que no escuchan también. Y recuerden que nos escuchamos hoy a las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo. Gracias, Paquito, gracias, Alex. Allá es a Eddie el Rudo, nuestro productor. Es no técnico, será el número uno, ¿no? Pero llega como técnico. Sí, no, ahí está. Mira, tiene cara de técnico. ¿Cómo técnico? ¿Cómo ¿Qué reparas? ¿Reparas aparatos? ¡El Rudo! No, mira. Alejandro, ¿qué te pasa? Él dice que le preguntes lo que no sepa. Técnico. Gracias a todos, al faraón que estuvo con nosotros. Así es, así es. Y la próxima semana, recuerden, tenemos gente de Golden Tirado. Golden Tirado. Aquí en cabina para que se pongan al pendiente, porque la verdad es que tenemos muchas sorpresas con ellos. Bueno, gracias. Nos despedimos, decimos hasta pronto. Buenas tardes. ¡Vámonos! A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.